también sufrimos ya una traición. ¿Ah, sí? ¿De quién? Una traición de uno de nuestros... ¡Ah! Un abandono y una traición. Para así que sepa lo que es la vida. Sí, así empezamos el programa de hoy. Gerardo Cámpora nos abandonó y nos traicionó con Radio 10. Está trabajando ahora en el programa. Sí, de... con el Babi. Con el Babi a la noche. Checopar, sí. Y a la tarde con Rolando Hangling. ¡Qué traidor! Bueno, no podíamos esperar menos de él tampoco. Un ser de ese calibre que haya abandonado. Pero bueno, nosotros le vamos a seguir dando para adelante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián. ¿Usted Adrián? Por ahora sí. Por ahora no va a abandonar nada. Estamos casi el staff completo, digamos. Bueno, la idea es que sea incompleto. Sí. Así va sumando va sumando gente. ¿Podemos arrancar con una frase? Bueno, como usted quiera. Dice, cuando se sabe, hay que sostener que se sabe. ¿Quién lo dice eso? Confucio. Y cuando no se sabe... Ah, yo le iba a hablar de las placas. Las placas tectónicas. Y cuando no se sabe, hay que sostener que no se sabe. Hay que callarse. Cuando no se sabe, hay que callarse. Bueno, nosotros pecamos de habladores porque sabemos algunas cosas. Por los 2 libros que leíste. Por los 10 libros. Y bueno, pero eso ya lo hablamos también en algún momento. El tema de saber y después el tema de conocer. Lo hace a uno cada vez más, más jodido. Sí. Para algunos referentes, me imagino. Claro, hay gente que le gusta primero, sí, claro, escuchar muchas cosas. Y hay otra gente que no, obviamente, como todo. Y en el proceso de conocimiento así de cosas nuevas, yo me doy cuenta también de que hay algunos que abandonan el conocer, y no quieren conocer más. Porque no les conviene por ahí. O no les gusta. Sí, no sé, según donde estén situados. Radioterapia, más o menos. Te escucho. Había una revista, nosotros atentos, lo estuvimos buscando a Carlos Avellaneda, el verdadero. Ah. Yo lo llamé, no lo encontré. Pero él decía que todo lo que se nos muestra es un simple telón, que atrás está todo lo verdadero. Y él hablaba con respecto a las cuestiones de la ciencia, Se puede referir también en el poder. No, pero él se refería a la ciencia. A la ciencia. Ah. Que todo lo que se nos muestra como es la ciencia. Mayorías falsedades y farsantes. Por eso él lo levantaba a Nikola Tesla, a Wilhelm Reich, y traía gente, científicos. Claro, claro. Y decía, todo esto los tiraron para el costado y los... Bueno, pero por un motivo muy particular. El dinero. El dinero. Y el dominio. También. Y el poder. De eso hablaba Carlos Avellaneda. De eso queríamos hablar, pero él decía que hay un telón. Y me parece que él no lo decía, él decía que lo decía alguien. Ah, la verdad no me acuerdo. Tal Blake, me parece. Él decía que había. Después lo voy a buscar, lo sacamos de una de las revistas. Entonces todo lo que parece que es, parece que no es. De la Matrix. Vio cuando está por dar la pastilla que le dice, vos viniste porque hay algo que no funciona, vos querés saber algo. Vos querés escuchar algunos temas así porque sospechás que hay algo que no está bien, digamos. Y y en algún momento querés saber todo eso que está oculto, que en algunos lugares se ocultan. Porque es la base del programa de hoy. ¿O no? Y sí. La construcción de la mente sumisa. Sí, la construcción y de cómo nos forman y para qué nos forman. Porque todo tiene un porqué. Perfecto. Nada, se hace al azar. De eso vamos a hablar. Sí, de eso, un poquito también de Freire. La trajimos a la maestra, que va a hablar en un ratito, tenemos invitados también. Ornella, sí, no sé de qué va a hablar. Va a hablar de todo esto. Va a hablar. Sí, ya está. Va a hablar. Con eso. Suficiente. Bueno, aguante, Nos vamos a dar una vuelta musical. ¿Cómo no? ¿Qué vamos a escuchar? Soul Jazz Orquestra, dice. ¿Qué le parece? El título suena lindo. El título suena lindo. Si le gusta, me dice. ¿Lo vamos a escuchar en esta primera hora, le parece? ¿Cómo no? Ahí viene. Qué linda música, ¿eh? Muy bueno. Esto es de ahora, viejo, ni idea. Esto lo ha hecho llegar el señor M hace mucho tiempo. ¿Y qué es la vida de M? Ahí anda, seguro. Ah, ¿volvió? Volvió, hizo unas apariciones y se fue. Vuelve el perro arrepentido. Está enojado, no, con nosotros está enojado. Lo que no me acuerdo es cómo se llama el disco. Router o algo así, Router. Ahora me traigo las gafas y le cuento directamente. Pero tiene un par de discos, mira vos. No lo tenía, nunca lo habíamos buscado. Pero viste que hay tanto para escuchar. Hay tanto para escuchar. Pero va lindo. Sí. Se llama The Soul Jazz Orchestra. Después le vamos a contar en el transcurso de la noche. Pero va. Está bueno, va. Medio fusión. Claro, un soul y un jazz. Terrible nosotros esta noche. Una rapidez mental increíble. ¿Viste la cantidad de cajas de cassette que encontré ahora? No vamos a volver millonarios. Nos vamos. ya me integro yo también. Se integra la banda. Leí la idea. El vintage. Está la moda del Palermo Soho, que compran todas esas porquerías obsoletas. Para usted, para mí, por, obviamente. Es el, teniendo un aparatito de 5 centímetros que por 100 pesos te guarda 80 discos. Volvemos al vinilo. Por algo volvemos al retro. Una locura del ser humano. El fetiche, fetichismo. Claro. Bueno, está Adrián, la invitada Ornella. ¿Cómo te va, Ornella? A ver. ¿Estás ahí? Estoy, salvo. Sí, sí. A ver ahí, espere que le damos bien el sonido. Ahora sí, dale, a ver. Bueno, hola y buenas noches a todos. Menos a una. ¿Cómo? Menos a una. A una, menos a una. La jefa que acaba del piso. De cometer un sacrificio. La jefa de piso le dio... María Julia. Es la jefa de piso, María Julia, los lunes hoy. La jefa de piso, sí. Marcó territorio. Y no tolera la competencia de género. Perra. No, eso lo dijo usted. La perra la atacó a Ornella. ¿Qué a la haciendo? Cartera, a mi cartera. Si me hubiese atacado a mí estaríamos hablando de otro tipo de claro. situación. Claro. Pero no, bueno, una cartera la puedo perdonar. ¿Se la puede perdonar por una cartera? Bueno. Le perdonamos la cartera. Está bien. ¿Algún regalito le vamos a tener que hacer a Ornella? Por lo menos. Y por eso se queda callado, el animal se queda ahí, vos decís, está bien, está haciendo de las suyas. Está haciendo de las suyas. Comiéndose la cartera de Ornella. Bueno, Ornella, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá compartiendo otra vez con ustedes este espacio. Un ratito. De poder charlar un rato de lo que nadie charla. Y eso... veníamos hablando afuera de los micrófonos también, de la sinceridad y todo eso, radioterapia vamos. Sí, a ver, está buenísimo la frase esa que leía de Confucio, porque creo que los pibes del barrio que me están escuchando, capaz que se resume muy claro y hasta llega a cualquier situación y a cualquier y a cualquiera esta cuestión de vos sabés. Cuando alguien te dice, vos sabés. Bueno, ¿y de qué hay que saber o cómo se sabe también? Porque esto que decía vos, o de lo que te acusaban de leer libros. Uno puede saber sobre literatura, letras, ideas y cosas, pero tampoco uno no puede saber nada más de lo que vivió y lo que fue una experiencia y nos atravesó. De afuera... poco podemos saber, creo que lo que más sabemos es lo que tenemos. Lo que tenemos lo tenemos porque lo hemos vivido, no porque lo hemos leído. Y eso de que hay gente que dice, no, yo consejo no doy. ¿Usted da consejos? ¿He de dar consejos? Sí, a veces me permito dar consejos, según con quién. Pero no es como eso que dice la frase, consejos yo no doy, yo que dice que no hay que dar. Sí, no se mete, el clásico tipo no se mete con nada, dice. Es una postura ante la vida eso también, ¿eh? Una postura cómoda. Sí, egoísta también. Egoísta. Porque me parece que el que no da consejo, el que no tiene una palabra para decirle a otro en una situación, porque uno da consejo ante una situación que no se sincera con uno, con lo que estamos hablando recién. Sí, bueno. Sinceridad. Bueno, la sinceridad ante uno no es indispensable. No, con el otro, que no se arriesga mucho tampoco con el otro. Claro, no, pero decir, porque... yo no sé, mirá vos. Claro. Hacé lo que te parece. Bueno, yo soy mucho no dar de... tu opinión por ahí. Yo soy mucho del fíjate. Lavarse la mano. Yo soy mucho del fíjate. Te tiro toda la que pienso, pero te digo, fíjate. Porque en algún punto también es cederle la responsabilidad a otro que haga lo que haga de su vida y lo que va a hacer con su información, con lo que siente y con lo que piensa. No, si bien uno puede tirar un par de puntas también desde uno, no desde un manual, porque el problema es cuando viene el manual de buena costumbre y de moral. Bueno, de eso estoy... Ve que tienen, los temas tienen que ver, de eso estuvimos hablando el otro día. Ah. Y claro, es de la formación que recibe uno desde chico, desde los aparatos ideológicos, tanto del Estado como ideológico como represivo, que existen y existirán mientras exista una determinada estructura, y que están hechos para que la gente forme, piense y actúe de una manera determinada. Y de una manera. Y de una manera, porque... Sí, no de dos. No, hay una sola manera. Al fin y al cabo, sí. El pensamiento único. Y sí, porque si no se queda fuera del sistema, es una especie de lumpen. La necesidad de mantener un status quo, la necesidad de mantener un orden, una estabilidad. Bueno, eso es peligrosísimo. Para usted es peligroso. Bueno, para mí, pero miren qué loco, porque si hay alguna palabra que encierra también un poco de esto, tiene que ver la palabra Estado. La palabra Estado es un Estado, es un Estado, y es Estado. ¿Me entendés? Es una palabra peligrosa. Si bien tiene todo un significado político, pero si nosotros la traducimos a la palabra Estado como un Estado de cosas... Un solo Estado. No, es un Estado. No hay varios. Hay la necesidad de una de un pensamiento. Y todo se adecua para eso, para dominante. Ese Estado. Estado claro. Dominado. Para ese Estado, todo se adecua desde nuestro entretenimiento hasta nuestra formación. Claro, pero en cuanto haya límites, siempre va a ser eso. Así. En cuanto haya límite, siempre va a haber uno. Como el Estado marca un límite concreto. Acá las cosas dentro de esto son así. Está bien. En cuanto hay límite hay una cerrazón, si se quiere. Y el que saca la pata, loco. Claro. Sí, va contra la corriente, obvio. El ganso. Sí. Ahí está, El loco, pero son el los loco... tres libros que leíste. Claro. El loco, el ganso. El loco es el que no consensa también. Eso es loco. No loco es loco porque loco no consensa, es el que ¿no? sale del discurso claro. habitual. Es el que no está dominado por el Estado o que por cierta formación o información que obtuvo sabe que el Estado está para dominar, ¿no? Para que la estructura siga vigente y para que eso no sea modificado. Bueno, algún día vamos a hablar del Estado y el gobierno, esa gran diferencia. ¿Qué sí. hay entre Estado y gobierno? Entre sí, seguro. Estado y gobierno, algún día. Hoy le vamos a hablar, seguir comentando un libro que encontramos alguna vez, que se llama las formas de formación de la mente sumisa, partirle la cabeza a todo el mundo. La formación de la mente sumisa. De la mente sumisa. Buscamos que era la palabra sumisa el otro día. Sí. Que acepta todo. Es que no cuestiona. No cuestiona nada. Acepta. Ahí dice está que el sí. punto. Principal. Bueno, pero eso no se da porque sí. No se pelea. No, claro. No se pelea. No, claro. El punto es el pensamiento crítico. Lo único que puede romper con una ideología en todos los sentidos y hasta con lo que uno mismo siente y piensa es el pensamiento crítico. Claro. Ante todo este bagaje que vos decís de conocimiento, de herramienta, de información en cuanto como nos estructuran, que no estructuran bajo determinadas líneas de pensamiento, solo ese pensamiento puede romperse en un ejercicio de conciencia en cuanto yo lo pongo a eso fuera de mí, lo reviso, lo miro, lo critico y veo con qué me quedo, o si no me quedo ahí o voy para otro lado. El problema creo que es el proceso ese de conciencia que no se puede hacer a veces y que uno queda en la sumisión, que... No sé, yo nunca la considero ni siquiera hasta cómoda. No creo que cualquier persona sumisa o que esté en un estado de sumisión y de poca... O de alienación. O de alienación, y sí, es porque que no conoce que... otra cosa. Claro. No es tampoco es culpable. No creo que sea culpable, pero creo que bien no la debe estar pasando, porque creo que hay una naturaleza salvaje que en algún punto quiere romper con determinadas estructuras para poder ser antes que lo que debe ser. Lo que pasa es que no la pasa ni bien ni mal, porque da como asentado que eso es la única variante. Claro, también. Porque está dentro de la formación que tiene uno ya desde la familia al principio y después en la escuela. Esa concepción bancaria de la educación, como dice Freire. Claro. Y es fácil funcionar y es difícil ser. Ese libro tan interesante de Freire, donde plantea este proceso, más o menos que yo acá les trataba de pintar, que es el libro Concientización de Freire, es este proceso. El proceso de concientización se lleva solo a través de en cuanto yo pienso en las cosas. Tiene que haber una guía para eso. Porque no está. Sé. Sí, hay una guía. Alguien te tiene que mostrar eso que es nuevo para vos. Porque solo no viene. Sí, creo que con romper uno se encuentra con un montón de cosas nuevas. Con el solo hecho de romper con algo, con una estructura de pensamiento, con una frontera, uno ya ahí empieza a ver cosas nuevas. Claro, pero siempre hay alguien que te introduce en ese nuevo mundo, eso es lo que te quiero decir. Y hay algo que tiene que haber, una grieta tiene que haber, obviamente. Lo que uno piense, por ahí esto no está bien, pero siempre tiene que haber uno que te introduzca en ese nuevo mundo de pensamiento, que todo no es así, que hay una variante... que no hay un modo de pensar único, o un modo de vivir único, o un modo de interpretar la realidad único. Sí, creo que también, pero uno se encuentra también con esa gente, o sea, es como que... Claro, claro. Por más que también de lo que no lo quiera ver, hay otras cosas, siempre hay otra cosa. Sí, seguro. Y esto un poco también, hay otra cosa y que es lo que está oculto por ahí, pero en cuanto a nosotros, pero digo, en cuanto no haya voluntad de... liberación. Claro, yo te entiendo. O sea, lo que te quiero decir es que la escuela como formadora siempre va a tratar de que vos no te hagas esas preguntas. Bueno, es así. Sí, a mí igualmente también me ha pasado. También tiene que ver mucho después en tu medio, cómo te desarrollas vos, sí, con tu familia, qué te inculca. Sí, con quién te tomás. Pero a mí, por ejemplo, también me ha pasado en una época en el que hubo como una cierta apertura en la escuela donde yo estaba, donde, por ejemplo, nosotros pudimos plantear un centro de estudiantes, que hacía 15 años, 20 años que no había centro de estudiantes en la escuela. Entonces empezó a dar una apertura en ciertos lugares y empezó a entrar información a la escuela y nos dejaron introducir información, y eso hizo que también desde la escuela se unieran a cierta información, pero que, por ejemplo, yo, por ejemplo, fui educada. Esto que hablábamos la otra vez, la cascada y todo. Yo estoy defendiendo la cascada de Saladillo porque tengo una formación en ecología muy grande que me la dieron en la escuela. Cuando se quiso hacer un open mind del polimodal y qué sé yo. ¿Qué es open mind? Abran la mente. Claro. ¿Por qué se llama así? ¿El open mind? Sí. Y abrir la mente, ¿qué tiene que ver con eso? Con abrir la mente a otras cosas. A abrir el paso de la mente, ¿no? Bueno, y me pasó que, por ejemplo, yo hice el polimodal en ciencias naturales. Este tipo se pensaba que me iban a formar, por ejemplo, para trabajar, vaya a saber dónde. Y yo utilicé todo el conocimiento en ecología para otro fin, por ejemplo. Claro. El conocimiento de las ciencias naturales como una filosofía hasta naturalista y ecologista. Claro, pero vos por ahí ya tenías otra formación. Porque me fui nutriendo de otras informaciones paralelas, ¿verdad? Pero de tu casa o de otra persona. Hay gente que se fue a hacer biotecnología para lucrar, pero que estaban conmigo. Y yo en mi formación ideológica fui encontrando otras cosas. Pero digo, la información depende de qué forma también uno la tome o qué es lo que haga con ellos, desde qué lugar la tome. Yo lo tomé desde un lugar más crítico y toda esta información a mí sobre las ciencias naturales me permitió a mí tener un conocimiento desde otro lugar. Claro, por el medio que te desarrollaste, porque si vos por ahí te hubieras desarrollado una familia burguesa. Burguesa, católica, nunca te hubieras preguntado cosas que por ahí te preguntás ahora. Pero sí, puede ser todo, en barrial. Todo, todo viene siempre del medio que uno se desarrolla y, sí, ni hablar. Y estudia. Ni hablar. Todo tiene ni que hablar. Mucho de eso. Ni hablar. Pero a mí me pone a pensar, ¿cuándo es el...? Yo creo que... ¿cuándo es el punto límite en el que uno rompe las barreras? ¿Cuál es lo que lleva a uno a romper eso? Lo dejamos ahí como una pregunta, ¿eh? Sí, es una buena pregunta. Vamos a dar una vuelta y volvemos. Nosotros nos presentamos entonces, el señor Adrián. Está acá en un debate, acalorado. Está re tranquilo hoy. ¿Viste? Está colgado. Está Ornella, Roberto soy yo, el impostor. Estaremos hasta las 10 de la noche. Viene el operador enfermo, así que el pájaro no hay posibilidades de que sea operado esta noche. No hay programa del pájaro. Ah, entonces... Garro. No, pero nos tenemos que ir igualmente a las 10. Ah, sí. No, ya le veo con la intención de quedarse un rato más. No, está todo bien. Así que este programa se llama 1492 Colectivo. Tenemos un número que la gente... Uno solo, la gente puede llamar. Es el 156-35-39-75. 156-35-39-75. Y hacemos el programa también en esta batalla de ideas, ¿no es cierto? Sí. Para eso hacemos el programa. Y que eso es el programa. Bueno, peor que yo es este Adrián, que leyó, me parece, más libros, ¿eh? Así que... porque la acusación es de acuerdo... Sí, una medición de, claro, de libro. De a ver quién la tiene más larga. Ajá. Mentalmente. Letra. Ah, bueno. De letra, está. Sumas letras. Una competencia literal, qué feo. Qué feo. Bueno, este... Siempre va a haber uno que la tenga más larga. Ah, siempre. Sí, bueno. Auspició Afrodita Sex Shop. Este... el hongueador peniano. La banda se llama Soul Jazz Orquesta, ponele. Canadiense. Oh. De la onda de Fela Kuti, Afrobeat. Se queda. ¿Cómo? Se queda cortito, me parece esto. Pero escuchó tres temas. Al lado de Fela Kuti. Escúcheme, escuchó tres temas. Fasmoloja, que tiene como 5 o 6 discos. Pero el Fasmoloja. ¿La banda? El estilo Afrobeat, no le digo. Sí. Y son Pierre y son Philippe, porque son canadienses. Pero me parece que está Mariel también, ¿eh? Una señorita. Me parece. Bueno, después le comentamos más o menos este. ¿De qué se trata esta música? Pero nos gustó. A mí me gustó, a usted le gustó. Sí, a mí sí. A Ornella le gustó. Una música media. Reggae. Hippie. Por eso era más volado. No, el otro es un loco bárbaro. Loco bárbaro, sí. Pero estos están en esa etiqueta musical, digo. Estaba escuchando eso, lo que usted me grabó de Black President. El presidente negro. Muy volado. No, estaba muy loco el negro. Mezcla psicodelia con jazz, muy lindo. Bueno, pero no, yo lo tengo todo anotado, eso, mire. A medida que fui haciendo los programas, tengo testigos acá, está Ornella y Adrián. ¿Qué es esto? No sé, no llego. Fui anotando todo eso, de muchas cosas que me parecieron importantes. Por ejemplo, la gente dice... la gente le dice al mundo que vos estás loco, ¿o no? En algún momento, eso. Y él lo apunta, que él está loco. Y todas tus protestas y todas tus negaciones, lo único que hacen es confirmar eso. La reunión, están todos hablando del último Nokia o de... ¿no es cierto? Y usted sale con que despotrica. ¿Viste que te dije que está loca, o no? Claro. Ves que está loco porque todas sus negaciones de protestón negativo solo confirman esta locura. Y ya que te reclaman loco, todo lo que dices es parte de esa locura. Tus protestas razonables, porque usted protesta razonablemente en algún momento, se hincha la bola y dice, pero a mí me parece que... ¿Y qué le dicen? Vos sos negativo. No hay que te venga bien. como decía el traidor mono que está laburando ahora con Babi Checopar. Babi Checopar, sí. ¿Se acuerda? Que él decía ese. Usted protesta y todas sus protestas, lo acusan de que es un tipo negativo, una mina negativa. ¿Qué negativa que sos? Al final, tiene miedo, ¿vio? Dice, mirá, la nube de Chernobyl, sos paranoica. ¿O no? Perseguida. Vos te perseguís por todo, al final, No te perseguís porque te van a caquear la bicicleta. Madurá. ¿Sí, no? También. Sí, clásica esa, madurá. Y tus instintos de supervivencia, porque uno está pensando en eso, toma conciencia de algunas actitudes que tiene el mundo con uno y uno con el mundo, entonces dice, esto se va a la mierda, me parece, ¿eh? Y sí, por lo visto sí. Por lo visto, entonces tiene protesta, por un lado es negativo, por el otro lado tiene miedos válidos, es cuando se pone paranoico, y tus reales instintos de supervivencia son mecanismos de defensa. Como que usas esos mecanismos de defensa para, de supervivir a todo esto. Y para no mimetizarte con los otros también. Exactamente. Que hay un problema de deslegitimación. O sea, lo que hacen al decirte loco es deslegitimizarte, claro, es sacarte, claro, la condición de ser humano racional y consciente. Y normal como todos los otros. Claro, dentro de un estándar de normalidad. Bueno, ves que yo anoté todo eso acá, porque sí, todo eso se ha venido repitiendo. Y una de las cosas que había notado es que también hacemos estas radios, estos programas, y nos juntamos con gente, no porque nos creamos que somos lo más vivo del mundo. No, eso. Como en algún momento muy lejano está eso. Nos apuntan. O que son los que se la saben todas y todo eso. No, solamente que ya hemos vivido muchas cosas y lamentablemente se repiten. Después fuimos a estudiar, tuvimos acceso a lo que es la cultura, hemos tenido acceso a las universidades, a los libros, y no sé, pero me parece que los tres de acá somos hijos de trabajadores, de gente obrera, sí, yo de albañil. Sí. No somos hijos de ni de abogados, no, ni de... ni de profesionales. No es una cuestión que marque mucho, pero... No, marca mucho. Pero marca mucho. No venimos de paladares azules, no sé cómo son estos tipos que tienen... Sí, no, venimos de la calle Pellegrini, digamos. No, ni de la calle Pellegrini, somos todos acá del barrio. Y si hemos tenido acceso, es porque nuestros viejos han laburado y nos han mandado a estudiar. O porque hemos laburado para estudiar. O porque hemos laburado para estudiar, que no es mi caso, por ejemplo. Pero el mío sí. El de Ornella, por ejemplo, que se ha bancado los estudios. Bueno, ¿y qué hace eso? Hace que hayamos tenido acceso a conocimiento. Y estos conocimientos, primero que no los vendemos, si no lo compartimos con la otra gente. Por eso yo lo decía, lo de los consejos. Y hay gente, sí, que se pone en divo y dice, ah, yo leí Almodóvar, qué happy que soy, la tengo reclara, ponele. Pero me parece que no es el caso, ni es el espíritu de las cosas que... No, por los temas que se tratan. Primero por los temas primero que por se eso tratan. Y tampoco uno se pone acá y dice, ah, mirá, leí 10 libros y ahora te los cuento y yo soy un happy bárbaro. No, sino que si no nos avivamos... Y la cuestión del individualismo tiene que ver con esto, es que si no vemos juntos muchas cosas de las que nos pasan y las resolvemos juntos, no vamos para ningún lado, maestro. Ahí me parece que está el meollo, no sé usted cómo lo ve. Y sí, pues la forma individual del... No va para ningún lado. Pero, por ejemplo... No me sirve nada tener 60 millones de dólares y un Audi y toparme con una persona que, no sé, no tiene para comer y me mata para sacarme 2 pesos. Bueno, pero aparte de todo eso, en esta batalla de ideas donde están todos repitiendo que no se puede hacer nada, que no hay que hacer bueno, nada... Bueno, pero por ahí molesta también lo que dice uno por eso, porque está ese discurso, que no se puede hacer nada, que qué podemos hacer nosotros viviendo en la zona sur... Contra todo esto... Bueno, mucha gente ha comentado sobre nuestros programas y sobre otros programas que hemos escuchado, y que hemos compartido aquí con gente de la radio y de otras radios. Bueno, dice, pero ¿y qué se puede hacer? Y mira, nosotros no sabemos qué se puede hacer. Lo único que podemos hacer por ahora es contar que está sucediendo todo esto, que no nos gusta y que posiblemente haya otros caminos y que los tenemos que buscar aparte. ¿Se entiende? Sí, seguro, entre todos, ¿no? Si para eso es este programa, es un colectivo. Bueno, y para esa la onda... Para construir conocimiento, claro, y pensamiento y sumar gente, idea, sobre todo. La construcción del pensamiento. Y que nadie la tiene clara. No, pero... Bueno, me decía, ¿qué hacemos? Sí, está bien, con todo el tema de la televisión. Bueno, no lo hagas. Por empezar, el tema de la televisión es corto, no se vea. Que no se vea televisión. Pero con... Apagala. Pero escucha, no te atrincheré, Adrián. No, usted me preguntó. El tema de la televisión es muy fácil. Pero con todas las... muchas cosas es muy fácil. Pero sí. ¿Por qué la hacemos tan difícil entonces? Bueno, porque te lo inculcan de chico, eso. Ese es el trabajo de las ideas. Ese es el trabajo del Estado. Y bueno, y de todos sus aparatos. Es el trabajo del poder. Es el trabajo del Estado, por eso habíamos traído el libro. ¿De quién? De Luis Aldús, el Ideología y Aparato Ideológico del Estado. Pero, uno lo van formando desde muy chico. Trinchero, dale hornito. Bueno, con respecto a eso, escuche lo que le quería decir. Usted dice con el tema de la televisión, pero con todos los temas, usted lo primero, porque se busca como querer construir algo, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo enfrentamos todo esto? Primero boicoteándolo totalmente. ¿Sí? Sí. Esto a mí me parece que de las elecciones y todo esto no va más. No vaya a votar. No vaya nunca más a votar. Corto, es muy sencillo. La televisión llega a un momento en que usted se va a dar cuenta, se dio cuenta o acepta de que no va más, apáguela, véndala, sí, o mírese algunas películas o los programas que a usted mayormente le gustan. Bueno, y con muchísimas cosas de nuestras vidas simples que nos forman para que sean más complicadas y tengamos que aceptarla de última, ¿me entienden? Sí, también está la culpa de... los viajes en colectivo a los laburos, todo lo que tiene que ver con los miedos. ¿Y por qué yo no me puedo ir en bicicleta a laburar? Hay cuánta gente veo que está en condiciones, ¿no? Digo, una señora de edad o un señor que no... Pero cuánta gente ¿y cómo ve en bicicleta? Pero por una cuestión de... Es por lo que piensan los demás de nosotros. Exactamente. No por lo que queremos hacer nosotros. Porque muere por ir en bicicleta, claro. Y no ir ahí en el colectivo con toda esa bocha de gente apiñada que nos llevan y nos traen. Bueno, pero nosotros somos parte de todo eso. Sí, lo más loco también es que si los guachos podrían distinguir entre que tiene miedo de que le roben la bicicleta también, porque... Por ejemplo, nosotros acá tenemos una problemática, nosotros de que nos cagan afanando entre todos los que vivimos acá. Y no da. Yo, por ejemplo, soy una trabajadora, mi viejo, mi familia son trabajadores. Y bueno, y tengo que comerme y no puedo volver a mi casa después de las 10 de la noche, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, si de estos pibes no entendieron nada. No. El no entender nada de venir a robarme a mí y no ir a poner pecho... Si elegiste el mambo y elegiste el camino, le iba a poner el pecho donde lo tenés que poner y a robarle a quien la tiene, ¿no? A mí, sí, por ejemplo. Y que, ¿verdad?, la tiene mala vida y que la tiene para que nosotros no la tengamos también. Claro, entonces ciertas confusiones, paranoia, cuestiones que se hablan y se dicen, nadie dice, tampoco la posta, porque si acá roban 250.000 personas antes y mucho más, y de manera más despiadada antes de cualquier loco que nos venga a robar a nosotros. Pero también lo que no pueden entender esos pibes, para mí, y lo que estaría bueno que entiendan, es que a mí no, porque yo, claro, soy igual o estoy peor que vos. Porque lo que vos planteas por ahí lo ven como apología del delito, sin de, pero no. ¿Por qué te vas a preocupar? O no cuestioné a ese pibe, por ahí te roba la bicicleta, hay que ver qué le pasó en la vida a este tipo. No, no. Pero vos haces apología. No, ni apología ni nada. No, yo no soy apología. En este sentido, yo soy igual que él. Acá, en la condición mínima, indispensable, que somos todos seres humanos. Y en esta condición, yo estoy en la misma condición que vos. Es como que este discurso de peronista salvador, de no, pobrecito... No. Todos somos unos pobrecitos en algún punto, ¿me entendés? Entonces a mí nadie por mí tiene lástima de nada. Entonces, no, no es una cuestión acá, de lástima. Claro, una cuestión de estar de reconocimiento por el otro. Y también de reconocer, ante esta situación, a ver, decir, no, la solución sería que no roben más. Bueno, pero roban. No es lo que debería. Deberían ser la cosa muy diferente, pero también hacerse cargo de lo que es. Más de lo que debería ser. Sí, y toda una cuestión formativa de años. De años, pero si 10 años de escuela del delito tuvimos. Sí, sí. Explícita. Explícita escuela del delito. Pero escúcheme. Nos robaban de todos lados, lo único que le enseñaron a estos pibes es a robar, no sé de qué se están quejando ahora. Sí, también es la gente que avaló muchas políticas, hoy se queja de que los caquiños barriales lo roban. Sí, claro, el mismo que te está diciendo, oh, que vuelva Menem, bueno, así me compro, porque yo con Menem me compré la caseta, me compré todo, estaba barato, ahora veo lo que son los precios, y este hijo de puta que te roban, el mismo, es lo mismo, o sea, bueno, pero hay es algo... como un discurso patético ya, a esta altura a mí me molesta, por ejemplo, en ese sentido ni me pongo intelectual, ni nada. Me pongo de ningún tipo. Ya acá soy de zona sur y esto se maneja de la misma forma que lo tenemos que manejar. Estos son todos iguales. ¿Otra que es el trinchero? ¿Adrián? La trinchera. Mira, acá tiene... ¿Qué pasa le... derecha o izquierda? La... Esta no, sí. No, hay paso derecha izquierda, no tengo. No, por la no posición, tenés, no, por la posición que estamos sentados, ¿no? No, no tengo ni idea. La trinchera, esta también es calentona. Mire, Roberto dice, un señor de Turner se llama. ¿Cuál, el tornero? No sé, acá dice... Eso corre por cuenta suya. La mafia de los torneros la quiero descubrir yo. Sí, dice de Turner. Roberto dice, yo en la escuela católica, dice, y privada. Imagínate, creo que fue la falta de respuesta lo que me hizo dudar y empezar a escuchar otras voces. Y esta radio me ha servido muchísimo para seguir abriendo la capocha. Comenzó la radio a traer voces femeninas, al fin, dice. Va bien el 2011, saludos. Si usted de Turner es el que dice él, también lo felicito porque ha traído también voces femeninas. Ah, sí, claro. Del más allá, pero bueno. Las 20:01. Bueno, aflójenle ustedes dos, vamos a tomar unos mates. A relajarnos. Bueno, yo anoté todo. Durante muchos años vengo. Lo vengo anotando todo. Está muy bien, ¿no? Una sociedad donde el mentiroso se miente a sí mismo. Ese es el mayor problema. Ese es el mayor problema. Bueno, tenga para aflojar. Bueno, ¿qué tengo más? El desarrollo de los individualismos. ¿A qué hablamos en este programa? Y el mercado por sobre otra cualquier cosa. El reinado del dinero. La transformación de la cultura en moda. La masificación de los modos de vida. Eso es terrible. Masificación de modos de vida. La exhibición de la apariencia. La demanda insaciable de salud plena. El desinterés por lo político. Y lo más importante de todo, me parece también, que remarcaría la evitación del conflicto. Y evitar el conflicto ya no trae mucha sinceridad entre nosotros. ¿Vio? Sí. La discusión de modo negativo. Ay, callate. Una reunión familiar nos reunió y había algunos familiares nuevos, chicos que nunca nos habíamos reunido así. Y la señora más fobata de la reunión dijo: en la mesa familiar no se le dijo al chico, no se habla ni de política ni de fútbol. Así. Tajante. Política ni de fútbol. El pibito la quedó mirando. Acá a los viejos no les gusta hablar ni de política ni de fútbol. Menos en la mesa, cuando están toda la familia reunida. Bien, bienvenuto. Somos más de 30. Hay mucho alcohol en la mesa. Hay muchos peligros. Muchos cuchillos. Y muchos rencores familiares. Claro. Entonces, ni puede fútbol. Puede disparar para cualquier lado eso. Ni fútbol. Porque en la familia hay de todo, hay zurdo, hay facho, hay religión. No. Bueno, es un tema que en nuestra familia nunca se ha hablado. Las 8 de la noche. Vamos bien. Vamos bien, sí. Dice I am Diego Latini, dice, el de Turner. Es inglés, es un oyente de la internet, no da esas cosas. Bueno, y entonces nos vamos y después arrancamos con el libro, ¿le parece? Bueno, sí. Está el libro de Freire también, Pedagogía del Oprimido. Poquito, y estaba el Baring Brother, la historia del Baring Brother en Argentina por Ortega Peña, ese gran abogado. ¿Ortega Peña o Baring Brother? Peña. No, Baring Brother, no. No. Como que no. La Baring Brothers. El inicio de la Baring Brother que se da en 1824, acá en Argentina se da en 1824 con Rivadavia, ¿no? Con el empréstito. Se caracterizaba mucho en dar el empréstito, pero no dar el líquido. Daban bonos. Era una matufia bárbara, nunca llegaba el dinero. 1824. Bueno, la historia se repite. Uf. Bueno, y de eso siempre hablamos en estos programas. Mire, que tengo este que está bueno acá. Dice que yo soy clínicamente desahuciado, me dijo. ¿Clínicamente desahuciado? Mi terapeuta me dijo. Ah, ¿qué es usted? ¿Va a terapia? Iba antes. ¿Iba a terapia? No lo veo. No, yo tampoco. Y que era políticamente incorrecto. Ah, igual. Eso sí. Y sí, se lo dijo el policía del sistema. Y que tengo costumbres objetables. ¿Objetables? Sí. Me meto cosas en la nariz, los dedos, fumo porquería. Tengo costumbre objetable, no me baño, ando con el perro en bicicleta, voy al río. Y bueno, enfermo. Enfermo. De criminal pasa a ser un enfermo también, eso lo anoté. ¿No tiene miedo a la garra de algún negro y lo viole? No, no, pero enfermo porque antes me drogaba y era un criminal. Sí, sí, lo entendí, ah, lo entendí, ahora no lo entendí por eso. Un enfermo. Bueno, inmaduro todo el mundo, me dijo. Te va al río, yo se le digo, no tiene miedo que lo vio con esta inseguridad que hay. No, no, voy con el perro. No, sin el río no hay nadie. Por suerte. Y contrahegemónico, eso sí me dijeron. Está bien. ¿Contrahegemónico? Ah, sí. Pasó un halago lo que le dijeron entonces. Sí, la verdad que sí. Y cuando íbamos a poner esta radio, hablamos con, mirá lo que te digo, que siempre me acuerdo esa. Hablamos con los dueños de la casa acá, porque estábamos ocupando nosotros, ocupando de onda, ¿no? Y claro, al querer montar una radio, acá abajo estaba todo bien, pero había que montar esa bestia que estaba subida arriba de la terraza, ¿la vio? Es una torre de 40 metros. Y meter fierros en las casas de los vecinos para tirar rienda, esto que está acá arriba, es una cosa. Y los techos y todo eso. Entonces le preguntamos a los, ¿qué le parecía? La... Y nos dijeron que estábamos locos. ¿Que estaban locos? Dice, ustedes están locos. ¿Para qué? Pues dijimos, nosotros queremos poner una radio ahí en la casa. Vas a ganar mucho con eso. No, directamente. ¿No se lo cuestionaron eso? No, la gente que estaba, me acuerdo, En la piola entonces, dentro de todo. Tomando mate ahí en la casa, nos presentamos, hablamos y les dijimos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Siéntense, no, estamos de paso, le queríamos comentar que queremos poner una radio y que. No, se dieron vuelta así, ustedes están locos. Y entonces yo le dije al otro, entonces arranquemos, porque si esto dicen que nosotros estamos locos, vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Un tema y volvemos un ratito.

Que tengo la pava en el agua y va a hervir el agua, y no hay cosa peor que el agua hervida. Sí. No sé, Ornella, cómo toman el mate ahí en su casa. Amargo se toma el mate. No, amargo. Y lavadísimo. El agua a punto, llega momento lavadísimo. Ah, sí, le dan lavado y todo para adelante, sí. No hay problema. Eso son bagajes de estudiante, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, mate, vos. Lavado. Ornella y sus hermanas. Yo llego. Ana y sus hermanas, la película de Woody Allen. Ornella y sus hermanas, no sé la madre cómo toma. Cristina era. Cristina amargo también. Sí, todo más amargo. Pero yo me sorprendí mucho en Uruguay cuando fui. Sí. Que es obligación hervir el agua para el mate. Ay, en Uruguay. Hervir el agua. Hervir el agua para el mate, obligación. Yo iba corriendo a pagarla. No se quema. Y no porque usan esos mates gigantes. En donde, y saben cebar muy bien, y se van sobre la bombilla y no queman el agua. Porongos. Porongos, claro. Gigantes. Que le deben acá al amigo Adrián. Sí, me lo traje. Ah, se lo trajeron. Le trajeron el porongo. Bueno, en algo cumplió. Feo, Camparo. En algo. Vio que cumplió Camparo. No, Camparo cumplió y dignifica también, ¿eh? Nos vamos a dar una vuelta. Ay, ay, ay, ay, ay. Espere, que apago esto. Porque yo también, como Ornella, estoy en la demistificación de muchas cosas y me hincho las bolas. Se caen los ídolos de barro, ¿qué pasa? Sí, pero hay mucho misticismo, mucho pensamiento mágico. ¡Epa! Sí, y mucho pseudo todo. Mucho pseudo todo, eso, pseudo todo. Pero para mí esto también son formas del avestruz. De no querer ver la realidad. Y esconder la cabeza. Esconder la cabeza, pero lo peor de todo es que esconde la cabeza y vio cómo le queda la cola. Entregadísima. Sí, sí, sí. No sí. Vio cómo hace la. Y paradita. Y paradita. Está justo para el golpe. Así que si se esconde de la realidad, estamos mal, ahí estamos jodidos. Pensamiento mágico está en el libro ese, me parece. Sí, también está. Ve el pensamiento mágico. Que no ¿cómo? Es lo mismo que hacer magia. No. Que tiene todo que ver con con la metafísica un poco. ¿Un poco? Un poco mucho. Bueno, Adrián le va a decir todo lo que le tiene que decir y yo me voy a buscar el mate y Ornella va a estar acompañándolo, ¿le parece? Bueno. ¿Con qué va a arrancar? Y con la información de la mente sumisa. ¿Pero con qué? Ya habíamos arrancado el otro día. Sí, bueno. ¿A qué parte? Las cosas al revés. ¿Se acuerda de ese ítem? No. No, después me la tenés que dejar el libro, así lo vuelvo a leer. No, no puede. Bueno, se puede. Sí, después se lo dejo. Hay que sacar, fotocopia de esto. Porque. Adelante, a ver, ¿cómo bueno, es normal llevar a cabo propósitos, realizar intenciones sin conocerlas a fondo. El hecho de que alguien haga algo no demuestra que sepa lo que hace. La peculiaridad de realizar un designio sin ser consciente de él se suele atribuir a las máquinas. El coche llega a un destino determinado sin saberlo. Va dirigido por otro. Pero el comportamiento mecánico de las personas solo es extraordinario en apariencia. Hablar es una de las acciones más frecuentes. La mayoría de las afirmaciones que se hacen al hablar son falsas. Así, por ejemplo, muchos trabajadores y empleados dicen: el dinero trabaja, aunque no es el dinero el que trabaja, sino ellos. Los trabajadores y empleados repiten lo que han oído: pon tu dinero a trabajar con nosotros, proclaman incesantemente los establecimientos bancarios. ¿De dónde se han hecho los trabajadores con esta idea, que pone al mundo patas para arriba, que presentan las cosas del revés? Los sesudos profesores de economía vienen afirmando lo mismo desde hace decenios. Dicen que el suelo, el capital y el trabajo son los factores de la producción. Pero el suelo no hace nada, el capital no hace nada, el trabajo no hace nada. Los trabajadores y empleados son los que hacen, y también algunos empresarios. ¿Qué razón puede haber para que persistan estas tergiversaciones de la realidad? La razón podría estar en el efecto que producen. El efecto de presentar así la producción es que los trabajadores y empleados atribuyen al capital más importancia que ellos mismos a la hora de producir algo, aunque sean ellos quienes producen el capital. El efecto es esta modestia. La humildad es una cualidad de los esclavos, de la mentalidad sumisa. ¿Qué condiciones hacen posibles que en las escuelas se enseñe durante decenios y decenios cosas que son absurdas y perjudican a los educandos? ¿Acaso esto es lo que significa hacer hombres y mujeres de provecho? Los habitantes de las grandes ciudades muestran a los visitantes de provincias y de extranjero los maravillosos rascacielos y los últimos edificios inteligentes. Esto se da mucho. Cuando viene el tío del campo, que lo primero que le presentan es el monumento. El boludómetro. No, el boludódromo. A los van a dar la vuelta al boludo, usted dice. Sí. Ahora tienen las torres. Y las grandes construcciones. Sí, sí, sí. Lo señalan con orgullo. Dice, mirá. Mirá, mirá. Pero mirá lo que es este. Es de Rosario esto, ¿eh? Lo hacemos acá nosotros. Lo hacemos. Lo hacemos. Cuando la gente se empieza a poner camisetas que no le corresponden, dice usted. Claro. Cuando espere, el empleado entra a la fábrica. Sí, lo nombra como mía. No, no, no la nombra. Mi fábrica. Pero no la nombra como. Él habla por la fábrica, no es. Él dice que nosotros, dice, bueno, ahora compramos, dice, a Brasil. Claro, ah, bueno, como le estoy diciendo, no. Es que se asume como parte integral de la fábrica. Sí, sí, él compra, le digo, ¿cómo compramos? Sí, compramos a Brasil, son 10 toneladas de una mayonesa. Y se sienten orgullosos, aparte. No, no, pero lo habla con el pecho así. Claro, inflado. Compramos, le digo, y vos, que si no tenés una moneda, venía con choripán acá en la esquina conmigo. ¿Y cómo compramos? ¿Dónde sacaste tanta? Pues eso es una ilusión en cuanto al sentido de pertenencia al lugar. O sea, pues, pertenece a, no pertenece de la misma forma en cuanto a poder de decisión. O sea, hay una ilusión ahí de qué forma pertenece, sí, a la fábrica, ¿no? Esto hay que atribuírselo también a los grandes formadores de la escuela, sobre todo las escuelas técnicas, que son unos reverendos. Pero escúcheme, antes de atrincherarse con los maestros. Bueno, los maestros. Pero cuando entra usted a la fábrica, lo primero que hace es golpearlo por ese lado. Para eso están también los profesionales de la mente, que le hacen el psicofísico. ¿Qué deporte sí, juega? ¿Y cuál es esto? A mí recién me tenía que pensar en esto de la formación. ¿Cuál es su formación? Formación como un objeto. Te forman. ¿Entendés? Te forman y te hacen a su forma. Y sí, porque vos sos un objeto pasivo. Para claro, mí. Es como... A moldear. Claro, eso es... ahí es donde hay un... Ahí es donde es más nítido para mí de ver el estado de conciencia o el estado de alienación, ¿no? En cuanto te hacen o en el cuanto te haces, en cuanto vos sos dueño de tu vida o no, en cuanto te perteneces o perteneces a. Bueno, por eso yo le decía eso... que era más fácil funcionar que ser. Claro que sí, y porque hay una construcción, tiene que haber una construcción de sí mismo. Usted funciona fácilmente. Sí, lo que estaba diciendo Ornella, claramente. Por eso hasta no intervenía. Pero ser... Es muy fácil eso, funcionar. Funcionar. No ser. Y porque es muy más difícil el trabajo del ser. Creo que hay un quiebre necesario en la vida de cualquiera, y esto nos ha pasado a todos. Y creo que, por más que nos hagamos los boludos, nos va a pasar. ¿Qué es este quiebre entre el deber ser, lo que debo ser y el ser? Sí, lo que realmente soy. Hay una... Eso va a ser una guerra eterna. Sí, aparte de los problemas que va a llevar eso también. Claro, creo que de la capacidad de poder resolver eso, que no es poco y que no es fácil tampoco, porque esto también la tarea del facilismo, ¿no? Y también este espíritu capitalista de pensar las cosas en todo sentido de mayor beneficio, menor costo. Que es una situación hasta de vagancia ante la vida y ante uno mismo terrible. Y también de formarse para ganar dinero. Claro. Pero ¿para cómo... qué estudiaste? Sí, pero eso no es rentable, te dicen. Y bueno, pero muchas... Vos estudiaste filosofía, pero ¿y qué va a trabajar? Y la mayoría podemos afirmar hoy ya que los médicos que se hacen médicos no se hacen por una cuestión. Sí, no todos. Por eso le digo, ¿no? Claro. La mayoría... No todos. No todos que... No, bueno, todos los médicos se forman para eso. Para hacer dinero. No, por eso no le generalizo. No es lo mismo, por ahí yo puedo generalizar con un contador. Bueno, con un médico no puedo generalizar. Un abogado. Con un abogado tampoco. Bueno, por ejemplo... Ah, puede haber algún abogado... Y mira, acá lo tiene, primer víctima de la AAA. Rodolfo Ortega Peña. No, pero esa época... 12 balazos en el pecho. Pero no sé ahora cómo se forman para que... ¿Qué cree que ha cambiado mucho? ¿Defender ciertas cosas? No, que... ¿Denunciar ciertos monopolios? ¿Cómo cree que lo van a tratar a usted? No, pero que hay abogados que, digo, se deben formar. Ya trinchere, ya está otra vez con la capa. No, ¿por qué? Pero que le digo que debe haber abogados. Sí, seguro. Buenos. Bueno, claro, mirá que quieren defender al laburante. Obviamente son los menos. Como en todo. Mirá lo loco que pasa en el norte. Tuvo un encontronazo desafortunado con gendarmería. Bueno, me detuvieron por llevar mi yerba en medio de la ruta del norte. ¿Paragüí? Entonces, me llevaron al destacamento, me detuvieron de 5 horas. Muy graciosa toda la situación. Sí, muy graciosa, sobre todo pues, en la zona. En el sentido de decir. En la zona donde usted fue. Bueno, graciosa en la zona que fue, porque hubiese agarrado la policía. Ciento y ciento de kilos de cocaína, lo que sea, pasan por armas. Por eso, entonces, pero también yo los miraba y los que me detuvieron eran todos pibes de mi edad o menores de 30 años, con una humanidad, gendarmería, que no es inexplicable. Las nuevas generaciones, pero que también, ¿cuál es el problema de esa nueva generación? Se hacen gendarmes o policía, la cantidad de gendarme y policía que hay en el norte, como lo hay en Córdoba también. Porque la única salida laboral segura. Exactamente, eso es lo que le iba a decir. Es la única salida laboral segura. Aseguran el plato de Murphy diario con eso. Es el médico. Pero no están por el ahí. El médico y el gendarme están en la misma reputación. Están en la misma reputación. El gendarme es reputación, seguridad social y trabajo. Y yo, bueno, claro. ¿De qué laburan estos muchachos? Agarrándome a mí. Tienen que justificar su labor de alguna forma. Es decir. Qué loco, porque si bien no lo hace ni por convicción, ni por vocación, algunos sí, porque algunos sí creen en esto de la defensa, y creo que la mayoría de los pibes del norte lo creen así, creen en lo que están haciendo, pero como última opción, como parte de lo que queda, ni siquiera por una elección, hasta qué punto hay un poder de elegir. Cuando tu vida, en este caso, está en juego, porque tu vida de que morfe o no morfe, puede formar una familia o no, está en juego, depende de lo que vos decidas elegir para vivir en esta vida. Y ahí es donde se vuelve complicado esta elección, en cuando quedás preso de las formas del sistema. Y eso es lo que va a buscar también el sistema, que uno quede preso de ese sistema. Bueno, pero en otra época, ser policía y ser botón, era un insulto en el barrio. Claro. Los tiempos van cambiando. Sí. Y ellos van formando las nuevas mentes para que todo esto se vea normal, digamos. Claro. Pero, y aparte la cuestión del trabajo. de tomarlo como un trabajo. Claro, es una diferencia notable. Estos pibes están lejísimos de lo que pueden tener en la cabeza la policía metropolitana o cualquier policía de cualquier ciudad. Están lejísimos. Están lejísimos, ¿no? Bueno, y a vos no te preocupó el tema de tu problema, sino el tema de ellos. Claro, me preocupaba más el tema de ellos que me... Claro, y porque yo ya estoy en problemas. Vos ya estabas en socióloga, estaba analizando. Es que es imposible para mí. 5 horas ahí pensando. ¿Cuál era mi situación y cuál era la de ellos? ¿Cómo estábamos? ¿Cuál estaba peor? Y la más grave es la de ellos. Mucho más grave. O sea, muchísimo. Complicado. Bueno, métale unas palabras y le paso el mate para el otro lado. Bueno, los habitantes de las grandes ciudades muestran a los visitantes de provincias y del extranjero los maravillosos rascacielos y los últimos edificios inteligentes de los bancos y consorcios empresariales. Los señalan con orgullo y hablan de ello como si les perteneciesen. Pero la realidad es que son propiedad privada de unos cuantos negociadores multimillonarios que estos expulsan a esos habitantes hacia las ciudades dormitorios en la periferia. Miles y miles de ellos tienen que abandonar sus viviendas del centro porque una decena de especuladores ganan más en los edificios comerciales que con las viviendas. Trabajadores y empleados tienen que marcharse al campo, las afueras, porque el Estado protege a los especuladores del suelo. Hoy día los trabajadores emplean más de una décima parte de su vida en el desplazamiento al lugar de trabajo. Los expulsados están orgullosos de la propiedad de quienes los expulsan. No han aprendido a establecer relación entre las distintas informaciones y contextualizarlas. Consideran que su situación es inmodificable. Así será, así es y así fue aparte. Espero que no sea, no será, será no. No cree. Lo que uno le inculcan, lo que venimos diciendo hace un par de lunes, lo que uno le inculcan desde chico, que uno está predestinado la información, la información que uno maneja. Hasta la ciencia, hasta hace 50 años decía que había gente que tenía genes para ser proletario y otros para ser grandes intelectuales y otro para ser degenerados, anormales y delincuentes. Bueno, hay un sociólogo que trabaja un concepto que es el del estigma, la estigmatización social. Eso es lo que veníamos un poco, ahora encontré este concepto como para resumir un poco esto que hablamos del loco, ¿sí? El pobre. Son los diferentes estigmas con los que te va marcando la sociedad, donde te va dejando afuera, o simplemente te va etiquetando. Y te va poniendo en un lugar. Sí, usted se lo cree, para colmo, hacen todo. Claro, lo posible que por eso para... digo también, la culpa también es de lo que uno cree. Pero sí. Pero no tiene muchas posibilidades de zafar tampoco. No. A no ser que alguien venga y le golpee la cabeza y le diga. O alguien venga y le dé un consejo, o usted escuche algo por ahí. Pero tiene más que ver, creo que, con una noción lingüística y conceptual y de definición y de cartel y de necesidad de nombrar algo que más que lo que nosotros podemos o no zafar, que las posibilidades o la capacidad que tengamos. Digo, es más una condición social, es una conceptualización, es una formación, es una estructura en la que quedamos presos, pero que en sí limita nuestra capacidad, pero que no significa que no la tengamos. Capacidades para hacer de todo. Claro, pero si le inculcan de que no... De que no puede. De que usted no puede. Claro. Escuche esta vez si tiene algo que ver. El esclavo moderno está convencido de que no existe alternativa a la organización del mundo presente. Se ha resignado a esta vida porque piensa que no puede haber otra. Es ahí en donde reside la fuerza de la dominación presente. Hacer creer que este sistema que ha colonizado toda la superficie de la Tierra es el fin de la historia. Ha convencido a la clase dominada que adaptarse a su ideología equivale a adaptarse al mundo tal como es y tal como ha sido siempre. Soñar con otro mundo se ha convertido en un crimen condenado al unísono por los medios y por todos los poderes. En realidad, el criminal es aquel que contribuye, consciente o no, a la demencia de la organización social dominante. No hay locura más grande que la del sistema presente. El esclavo moderno. Sí, está bueno ese, ¿eh? De ahí eso, el audio es del esclavo moderno, ¿no? La esclavitud moderna. La esclavitud moderna. Sí, ese. El audio es de ahí. Pero vio eso también. Machaca, machaca, machaca, que no hay otra posibilidad más que la que nosotros te damos. Claro. Y por eso, y el estigma este del que dice no, este, como dice, todos los estigmas que te fueron diciendo en la vida. El que dice no esto, no el otro, sos loco, sos inmaduro, no. Machaca. La deslegitimación y te dejan fuera, te sacan el poder de opinión, eso es lo más terrible. Te sacan credibilidad, te sacan todo porque sí. No es, no es un programa muy pum para arriba este. Y no. Y bueno. No. No, quizás sí, quizás cuando veamos, en realidad uno cuando cae en el pozo de más mierda y en el final del pozo es cuando tiene que salir para arriba y no le queda otra. Pero aparte pierde los miedos. También. Porque todo eso, todo esto de lo que hablamos también, su función es meter miedo, al fin y al cabo. Miedo a todo, porque usted termina temiéndose hasta a sí mismo. Esto de perder la autoestima y qué bien. Sí, anularlo. La anulación completa. Y aislarse sobre todo. El miedo a los demás. Eso es mortal, es terrible. Si yo no sé hablar, ¿qué voy a ir a hablar ahí? Claro. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no sirvo, yo no sirvo, claro. Y después viene, bueno, el pensamiento mágico acá a mitad de cuadra y le dice, sí, hermano, tú sirves, ven con nosotros. Es Dios. Claro, ya está. Y ahí la columna vertebral de su vida va a ser un ente metafísico. A que se le va a atribuir todo, claro. Toda su solución y todos sus problemas se lo va a solucionar. Es que el problema, yo en esto que decíamos, charlábamos hace un rato también sobre la metafísica. Creo que las grandes metafísicas del mundo lo que están obviando, que le pasaron por el costado cerca, es que el gran ente metafísico somos nosotros. Que estamos poniendo la credibilidad. El problema creo que es que estamos por credibilidad fuera de nosotros. Creemos en cualquier cosa antes que creer en nosotros mismos o empezar a buscar las respuestas adentro. Esta necesidad de buscar las respuestas afuera es muy cómodo y es poco responsable, pero que es una actitud que se hace desde el momento mismo en el que, por ejemplo, estamos dándole lugar a una democracia participativa, por ejemplo, a una democracia representativa. Desde este mismo lugar, sí, para mí, en esta, es decir, delego mi responsabilidad política, social y humana a otro, y de última vez, ¿cómo? Esa fue una falta de responsabilidad, una de las primeras ya. Y de ahí en adelante, imagínate cuántas son las faltas de responsabilidad que puede llegar a tener el hombre si delega su responsabilidad política. Usted delega toda su vida a otro, ¿no? A otro. A todos esos carteles que están pegados ahí en la Pero esquina claro. ahora. Bueno, y encima bueno. nos quejamos. Claro, después se queja. Bueno. Vamos a ir a la música entonces. Bueno, cómo no, ¿qué vamos a escuchar? Poneme un temita pum para arriba, pela. A peor, le pongo una de Patti Smith. Sí. ¿Le gusta Patti Smith a usted? Sí, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué quiere? Diga la verdad. Sí, me gusta, sí. Bueno, estamos en el 156-35-39-75. El programa tiene un blog, usted le va a decir ahora. 1492 colectivo.blogspot.com. Aparte me había olvidado. ¿Y lo visitó? Y no, ando en la pobreza extrema. Está en la indigencia. Estoy en la indigencia electrónica. Es la peor de todo. Ese es un vicio. Es un vicio. Che, no tengo tema preparado, pero ya le voy a buscar uno de Patti Smith. Bueno. Me gustan casi todos los discos de la otra vez. Están buenos. Los primeros están buenos, me gustan. Los primeros le gustan. Sí, y el último que hizo de Coder es. No lo escuché. ¿No lo escuchó? No, el último no. Zarpado. 12. Con 12 temas. Sí. Estuve viendo algunas presentaciones en vivo de veterana ahora ya, última. Sí. Presentando 12. ¿Cómo? 12, presentando el disco ese. Sí, tipo como un unplugged, tipo de MTV y una cosa sí, así. Sí, sí, sí, sí, sí. No sé si es precisamente eso, pero una algo historieta de es. La vieja. Bueno, ¿y del 12 qué tema te gusta? Cualquiera. ¿El de Nirvana, cómo se llama? Small... ¿O el espíritu adolescente? Sí. Sí. ¿No lo pasamos a ese Small... la otra vez? ¿Lo pasamos no, a ese? No lo pasamos. No. Like no, usted, this, lo, usted lo pasa por otro cantante. Ah. Que está muy bueno. Que hace versiones medio easy listing, todo. No me acuerdo el nombre del cantante. Richard Queso. Es. Richard Cheese. Es. Está lindo ese la versión también, que hizo de este tema de Nirvana es ¿te increíble? Gusta, increíble. Este se llama Smile Like, ¿cómo es? Smith. Sí, Smell Like Teen Spirit. Y la letra está linda también de este tema. Sí. Después se la traemos. Volvemos en un ratito. Adelante. Vamos al mate entonces. Children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats. es este lunes 21 de marzo del 2011. 2000. Esas son las coordenadas terráqueas en este lugar del planeta, ¿no? Año nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, lunes. Y este, casi las 21 horas, 20:56. Le dije bien, el lunes 21 sí, de marzo del año 2011. Pues ya las 9 son. Empezando el otoño estamos. Ah, ¿hoy? Hoy empezamos el otoño. Los 21, hoy es el día del otoño, ¿eh? Sí. Bien, posibilidades de mucho calor para mañana, los días que vienen son de... ¿Qué quiere que haga? Haga algo. No, el tiempo está loco. El tiempo está loco, anóteloso también. Como la gente, diría mi abuela. Va a haber lluvias, ¿eh? Oh, los días que vienen, ya se va, ya se va. Pero ya fue la gran... No, sí, no hace mal calor que así. La gran calurosa. No sofo. La que va a ser el año que viene. No nos preocupemos por eso. Preparemos no antes que preocuparnos. Claro, sí. Vio cómo es este tema de la preocupación, es este fundamental. Hay que comerse la cabeza con cosas con las que uno todavía... Que uno no puede manejar, ni prever. Estamos en la FM Estación del Sur, Radio Sur Realista, si no se la dijimos. La radio cumplió 17 años el otro día. Estamos en la zona sur de la ciudad de Rosario, Las Delicias Hollywood esto. Sí, ya me di cuenta, venía el 137 entrando. Delicias Hollywood. De primera, y aparte sí, este... Tenemos todo. Este, vio que los caballos, la policía, eso lo conté. ¿No lo ve usted? ¿Por el Soho andan allá? El caballo, sí. Ya he visto un par de quinos. ¿Andan en caballo? Sí. Caballo. Como Washington. Como Nueva York estamos. Estamos con la Gran Manzana. La Gran Manzana, la Zona Cero. Esto es este... ¿Los vio que hay gente que se admira? ¿Esto qué es? Esto es este... vivir del hasta... carro al cana en caballo. Sí, este... vivir en el... rodeado de la jefatura, digamos. Acá salen a caminar con sus caballitos. Bueno, en este lugar estamos cerca del casino internacional. Ya estuve un ratito en la puerta. ¿En el casino? No, en la puerta, voy a pasear el perro. Como las viejas épocas. ¿Sabes dónde voy a pasear el perro? ¿Dónde voy a pasear el perro? El casino. La gente, el movimiento. Pero no me siento en otro lugar, ¿eh? Sigue siendo este mismo barrio, el 17, sí. La Granada y... Pero yo digo, una vez le da un... No tiene este... Agilidad, le digo a Walter Ordóñez, por ejemplo. Agilidad, sí, movimiento. Pero no tiene fiesta. No tiene... Usted no va a ver este como en otros lugares donde hay jolgorio. Acá son otras caras, la del enviciado, envicioso. Bueno, ¿me entiende lo que le digo? No hay... Vos, usted va a ver unas luces que dice, wow. Bueno, pero también no estamos en Vega. Pero no está esperando? Pero no hay un movimiento... Pánico con locura, Las Delicias. No hay una... No se siente ese... Fiesta. No, la gente está enviciada. Quiere traer... Toma colectivo. Quieren zafar, todos quieren zafar. Me parece que por ahí es el problema. Y entonces no está la diversión. No hay diversión. Sí, porque corren a ver quién gana. No existe, no hay eso. Nadie pasa divirtiéndose o viendo. No, quieren todos zafar. Ese es el... Usted ve las luces. El meollo. Las palmeras, los autos, ese domingo a la noche. Este es otro mundo, más o menos. Ahí estamos, señora, más o menos nosotros acá, en la entrada a la ciudad por la zona sur. Y hacemos el programa habitualmente con el señor Sbaraglia. Que es este... Usted. Sí. ¿Cómo se llama? Leonardo. Ay, ay, ay. Y el Adrián, y el que nos abandonó, que estaba acá, el señor Mono Camparo. Sí. Puñalada de carne. Sí, no. Nos traicionó. Traicionó, y se fue vilmente a trabajar a la tarde con... Bajo la sombra de Babi Checopal. No, chicos, no me digan. Radio 10, sí. Radio 10. No me digan, ¿esto es verdad? Es verdad, y está en los teléfonos de mi tío, que le dije a Hangling, Rolando Hangling, mi tío. Y él le atiende los teléfonos. Las consignas. Y pero se olía ya. Se olía ya. Había olor a excremento ahí. Sí, se venía pudriendo. Porque el pibe le atiende las consignas a los tópicos. Por ejemplo, ¿dónde se puede conseguir el pulpo más barato hoy? Claro, pues, las consignas de ese programa. No lo escuché nunca. ¿Nunca lo escuchó? No. ¿Usted a Hangley no? ¿Le dejaría las llaves a su criada, por ejemplo? No tengo criada. ¿Viste? Es más, no tengo ni puerta. No es programa para usted. ¿Usted no escuchó esas consignas? No son programas para ustedes. Y no. Dice, bueno, la consigna de hoy es. Y eso lo dice Camparo, está ahí. Claro, sí. Tira la consigna. Bueno, ¿usted le dejaría las llaves a su criada? Vivimos en un mundo muy diferente, muchas personas. Más allá de respirar casi los mismos aires. Sí, eso sí, de hablar. Estamos muy, muy, muy lejos. Está Ornella acompañándonos, que después va a contar sus. Ya contó un pedazo del paseo. ¿Hasta dónde fue al final viajando? Fui. Viajera. Arranqué de Rosario a Tucumán en tren. ¿Cómo va ese tren? El tren es complicado. Lento. El tema es lento. Salimos con 3 horas de demora. Y son 10 horitas. 18 y se nos hicieron 24. 20 horitas. Está bien. Bueno. Pero no. Entre que tren, uno va. Va conociendo. Bueno. Hay movilidad en el tren, uno va de vagón en vagón. Y ya. Puede mover el culito un poco. Complicado los asientos, si no pegaste de pullman para arriba, está en el horno. Van no cometa. Juntos. Sí. De madera, todos, ¿no? Juntos. No comete el error de ir en turista porque va a morir. ¿Por qué va a morir? Y muere sentado. ¿Por qué? Y porque tenés un asiento de madera que no tenés posibilidad de moverte en nada. ¿Por qué van de a tres? No, de a dos en un asiento de madera derecho que no se mueve para ningún lado. Como el de la plaza es. Es peor. El de la plaza te reclina un poquito. Este es más derecho. Bueno, no fui. El año pasado volví de Córdoba en turista. Pero esta vez fui en primera, que bueno, que no es mucho tampoco. Un asiento semi-reclinable. Almohadón. Más o menos, así te digo. Más o menos que más, me parece. Más o menos que más. Y bueno, el tren todo un tema. Estaría buenísimo que haya un tren, que haya tren para todos, que sea verdad. Saquen la clase turista de como la milanesa, ¿no? Que bueno, igualmente no, el tema de pelea por el tren. El comedor, fuiste al. El comedor es casi inaccesible. ¿Por qué? Pero sí, uno llega al comedor, pero bueno, si te pagaste un pasaje en tren de 60 pesos, mucho en el tren no va a gastar. Bueno, pero así un café con leche. Sí, un cafecito con leche, igual uno lleva vianditas. No, pero para pasar horas, digo, ahí sentado, que es más cómodo ese. Le digo que sí, 60 es más cómodo, pesos es un pero regalo. No tiene mucho lugar. Sí, es un regalo. No es un regalo 60 a pesos. A Tucumán. Sí. Sí, bueno. Claro, veces un regalo, pero no es tan regalo, no te regalan mucho. Y bueno, hay que aguantarla, o sea, es un intercambio. De mi alma por tu viaje. Pero bueno, caímos en Tucumán, de Tucumán fuimos directito para Maicha, a Maicha del Valle, que me pareció uno de los lugares más hermosos. Con mucha onda, muchas nubes, llegamos lloviendo, llueve mucho en el norte. ¿Y cuando llegó a Maicha la gente vio que llegaba el tren ahí? No, a la ciudad de Tucumán llegué San Miguel. A San Miguel de Tucumán y de San Miguel me tomé un colectivo hasta Maicha de Valle. ¿Y cómo va? ¿Va bien? Bien, colectivito bien, nada, hermoso, empezando. Atravesando la selva tucumana, que fue lo más maravilloso que vi, que no lo podía creer que tengamos semejante selva. La primera vez que iba al Tucumán. La primera vez que iba al norte. Así que atravesando la selva fue un fla, digamos. Fue un fla. Muy loco todo. Bueno, no, y llegar, el lugar, el ambiente, el aire. El aire, las nubes. El aire, las nubes, el poder abrir los pulmones, la respiración, estar arriba, el ubicarse. A mí la montaña, si hay algo que me gusta mucho de la montaña es que me ubica en el mundo. ¿Ah, sí? La inmensidad, es insignificante ver al lado de todo eso. Claro, es la naturaleza ante todo. El mar también me ubicó, pero. Sí, no me gusta. No tanto la parte como la montaña, del mar que conocí. Abriga la montaña. Y bueno, me encontré con mucha gente interesante. Pensé que era la única boluda que andaba pensando cosas diferentes en el mundo. Pero hay muchos boludos dando vueltas. Pero hay muchos boludos dando vueltas como yo, gracias a Dios. Y eso es otra cosa de las que nos hacen sentir continuamente, de que los boludos somos pocos y la gente honesta es poca. Que todos están recién como vos hablábamos. Los pibes jóvenes, ¿sabés qué me pasó? pibes muy jóvenes, pibes de 19 años, de 20 años, que ya están moviéndose, que creen mucho en sí mismo, esta diferencia. Me encontré pibes, ponerle 19 años también, hijos de trabajadores, obreros, un montón de pibes que laburan, que van y vienen, que una necesidad de aprender. De aprender. Y de saber que hay un para aprender. Cuando por ahí uno dice, ¿qué hago? Estás perdido en el mundo diciendo, ¿qué hago del mundo? No soy médico, no soy doctor, no soy abogado, no soy nada. No es necesario. Y bueno, y pibes que se tiraron a viajar, haciendo macramé, haciendo malabares, vendiendo lo que tenían, fabricando lo que encontraban en el camino. Ah, ratas como usted y como yo de la ciudad. Sí, ratas como... Ah, ratas sí. Ciudadanas. Ratas ciudadanas que se mueven que se lanzaron, mundo, ¿no? Sí. Que se lanzaron. Y estaba bueno porque yo pensé que, nada, que había más pibes en otra. Y me encontré muchos pibes en cosas copadas. Boludia. Queriendo construir y queriendo compartir y todo. Y una necesidad de compartir mucho, de compartir y una necesidad de unir mucho. Sí, a contramano de lo que mayormente nos plantea toda esta gente, claro. De no compartir, de vender, de comprar, de venderse y de comprarse. De venderse y de comprarse. Y de no compartir. No compartir, menos los conocimientos. Sí, eso es lo más loco, porque me pasó. Eso es lo más cagador. Lo más cagador de todo es no compartir lo que uno sabe. Y lo peor de todo, no compartir el mate. Se atrincheraron los dos con el mate ahí. Y bueno, no. Se hace los revoludos. Soy Saibaba, no. Saibaba, traspasa el vidrio. Sí, una necesidad de compartir. Eso fue importante. Y de encontrarnos con... De encontrarte genuinamente, bueno, en una situación de viaje uno va como entregado, explorando y me pasó de encontrarme gente que no tenía capacidad de entrega para nada, que no estaba ahí y estaba ahí. Estaba con la cabeza en otro lugar, eso fue bastante, bastante chocante también decir, no, ¿cómo podés estar en este paraíso y pensando en Rosario o en tu vida cotidiana o en... Y bueno, eso un poco la capacidad que tiene mucho de salirse de la realidad, porque dejar que no te penetre nada, de que nada te... de no estar ahí. El aquí ahora queda perdido generalmente. Bueno, y de Amaicha me fui saltando Tafí del Valle y Cafayate, porque hoy son ciudades que... son muy caretas, digamos. Muy caras. Muy caras, muy caretas y muy comerciales. Y están esperando la llegada del aluvión turístico. Están esperando la llegada del aluvión turístico y uno que la fue ahí más de hippie y regateador, bueno, no iba. Entonces Salta lo salteé, porque Salta, digamos, es como la más careta en toda la provincia del norte, y me fui directamente a Jujuy. Que es la más pobre. Que es la más pobre, y ahí llegué a Purmamarca, y la más maravillosa y la más linda también. Y en Purmamarca me encontré con algo maravilloso, que fue llegué para el jueves de comadres, que es parte del carnaval, que es la fiesta de las mujeres. Es la fiesta donde las mujeres alimentan a la pacha en un mojón en la tierra y hacen un ritual en donde se ofrecen todas las cosas y se piden, ¿no? Bueno, eso fue maravilloso. Una comunión de mujeres. Fue más que nada. Los hombres acompañaban en la ceremonia y en el festejo, pero fue una comunión de mujeres, en donde es muy, muy interesante ver a las copleras y los cantos de las coplas, en cómo viven la vida a través de generaciones también, de cómo se va expresando siempre lo mismo de la condición de la mujer y la libertad de la mujer. Es muy loco, en el norte la mujer es la que más trabaja. Ahí tenés libertad. La mujer es, sí, no, la mujer es la que más trabaja y el hombre es el que está sentado tomándose el vinito. Esa es la situación. En donde, pero que también a la mujer le da una independencia y una fortaleza y una otra condición. Prefiero verlas así, luchando y también con una apropiación y un sentido mucho más sincero y más real de las cosas, a que verlas disfrazadas por la peatonal como las veo. De pseudo libertaria. Y sí, esta lucha que yo siempre digo, una lucha media y que una lucha ficticia también, de que tiene la mujer en ese afán de querer hacerse igual al hombre, están perdiendo algo que es lo más preciso, que no somos iguales y que tenemos otra riqueza, que nos disfrazamos de la misma forma, de que tenemos otras capacidades y que son diferentes, que no son ni menos ni más, son diferentes. Diferentes. Entonces, bueno, nada, encontrarme ahí con mujeres más plenamente mujeres y sin y sabiendo dónde están paradas, sin críticas en cuanto a su condición de mujer, pero no a su condición de explotación como mujer, sino a su condición de mujer como la que da la vida, la que más se reconoce con la tierra, la que la trabaja, la que la forma, porque hay mujeres muy, muy, muy ricas también, muy ricas en sus quehaceres, mujeres que de cualquier cosa, de cualquier fruto hacen un dulce, que con cualquier, con un poco de arcilla hacen su tazón, que cuidan su huerta, sus animales, que se la rebuscan bastante. Sí, que tienen una conexión con lo real, y creo que tiene que ver mucho también con esta conexión que tenemos las mujeres, que material ya desde el vamos de poder dar vida. En cuanto podemos dar vida hay que poder sostenerla, y es una condición casi natural también. Entonces, bueno, no sé, así, como impresiones muy locas. Fiesta, bueno, la fiesta de las mujeres fue maravillosa. La fiesta se trata de carnaval, después de darle de comer a la pacha y hacer el ritual en el mojón, empieza la fiesta de música y vino y vino y vino y vino y vino y vino hasta... Va como piña, ¿eh? Todas mujeres, ¿y los tipos qué hacen? Y acompañan ahí, ¿no? ¿Cómo acompañan? Acompañan. Acompañan a todas las mujeres. Acompañan. Es una fiesta no privada de mujeres, sino... Es una fiesta que se hace en la calle, se hace en la base de un cerro donde está el mojón. No, privada, digo, de hombres, ¿no? No, si está no, privada. No, hay fiesta. No. Pero digamos, como que el protagonismo lo tienen las mujeres. Está bien. Bueno, después de ahí nos fuimos a Tilcara. Y en Tilcara se pudrió todo, porque ¿qué pasó también esto? Lo que pasó con el carnaval, con la legitimación un poco del carnaval, la legalización del carnaval. La apertura del carnaval hasta una cuestión más popular, y yo creo que en realidad las intenciones más comercial. Pasó que el carnaval de la Quebrada quedó comercializado este año, quedó confundido, creo que se perdieron en Tilcara, por ejemplo, estuvo en el desentierro del diablo, que se hace un ritual también del desentierro del diablo del carnaval, que el diablo vendría a ser como el espíritu del carnaval, ese espíritu que yo lo relaciono mucho con el espíritu dionisíaco, no sé si la tienen a Dionisio. Sí, mira. Dionisio era el dios del vino, el éxtasis y la reencarnación, que era también el dios que era festejado por las mujeres en Grecia, digamos, no en la Grecia antigua. Sí, al fin y al cabo tiene que ver con el dios de la alegría, con el diablo, con eso que en lo que se te sale, lo que está más allá. Bueno, lo que reprime continuamente la sociedad. Claro, esta. La alegría, el deseo, el espíritu libre. Y bueno, pasó que en Tilcara se llenó, fue el fin de semana largo de todos los jujeños, salteños y tucumanos con un poco de dinero que fueron a pasar el fin de semana de carnaval ahí, y terminó esta bizarra. Sí, bizarra, en donde, bueno, nada, se pregonaba más el alcohol, la joda y la espumita y el comercio y nada, y el carnaval tradicional del lugar quedó un poco helado. Tilcara fue un infierno, sobrepasaba la cantidad de gente a lo que podía albergar la ciudad y demás, adolescente desenfrenado dándote con espuma y talco por todos lados. Entonces la opción fue huir. Huimos hacia Humahuaca, Humahuaca estaba en la misma condición, y de ahí nos fuimos hasta Iruya, que es un pueblito ahí perdido en la montaña, en donde quedamos todos los hippies refugiados en Iruya. El hippismo refugiado. Va, los que íbamos a buscar otra cosa, los que íbamos a buscar un poco más de naturaleza, de relajación y de un carnaval más tradicional, que no nos sentimos cómodos con el carnaval como se está dando. Y nos refugiamos un poco en Iruya, y ahí, bueno, hicimos nuestro propio carnaval y vimos el carnaval tradicional de la gente de Iruya, que ahí ya era más cerrado. Ni te dejaban pasar. Ah, directamente. Claro, porque están cansados. Y porque están cansados, no, también. No, porque la gente del lugar está cansada de la forreada, de la del hippie curioso, de claro, ¿entendés? De todos los boludos de a ver qué, claro, a ver qué es esto. Me lo sacó, lo iba a decir yo. El antropólogo que va a investigar. Bueno, entonces ese. Complicado, ¿viste? Como que claro, la gente se hincha las bolas. Claro, porque no son conejitos de India, ¿entendés? Y mucha gente se cree que son conejitos de India. Claro, no son conejitos de India y tampoco, y hay que respetar un poco también que les pertenece ese lugar, es su fiesta, es su forma. Así que bueno, ahí tuvimos poco acceso al carnaval, pero fuimos ahí en contacto pleno con la naturaleza, expediciones por la montaña. Aparte porque la gente del lugar sabe que la gente de la ciudad no se comporta bien. De alguna otra manera se comporta mal. Igualmente vos sabés que yo me sorprendió esto, digo, que igual la solidaridad y la apertura y el amor y la buena predisposición que nos daban con lo lacra que somos, digo, cómo esta gente todavía nos está dando todo esto, digamos, un poco prejuicio. Pero sí, porque aparte el que va con buenas intenciones es una lacra también. Claro. Hasta el que va con buenas intenciones, al lado de, digo, la verdad que muy agradecida por eso, por el calor, la solidaridad, la buena onda que nos tiraba, más allá de que por ahí se tienen que comer un montón de estas boludeces, ¿no? Decir, bueno, cómo les sobra espíritu. Esos pueblitos chiquitos que no llegan a los medios de comunicación, ¿no? Sí. No, pero muy loco, lo que se vive. No llegan los medios muy. Sí. ¿Sabes lo que consumen? Sí, llegan. ¿Y sabes lo que más consumen? La novela. La novela. Todas. Es una novela mexicana el norte. Es un lamento colombiano. Es así. Las adolescentes, me ha pasado viéndolas en una plaza. La actitud de novela en todo. Mírenlo. Y la dejó ahí, se fue. Ornella hizo su comentario de la noche, 21 y 17. Nos vamos a la tanda. Está queriendo aprender una porquería de esa. No se puede prender acá. la de Camparo. Mira qué conocido que es esto. Eso es Blue Train, ¿no? ¿Eh? Blue Train. No. Le robaron entonces. Por eso le digo que he conocido que son esos. Muy parecido. Igual te diría. El Blue Train. ¿Cómo? El Blue Train. ¿El tema? No. Center Town se llama. Es de los canadienses. Que se saquen el antifaz. ¿Cómo? Que se saquen el antifaz. Pero usted ya trinchera al toque. Ya no, es que el tema es igual. Es el problema. El tema es igual. Claro. Pero vas a saber de quiénes son estos temas que hacen ahí. Ahí dice en el MP3 de quién es. Quién lo hace. No, pero tiene muchas versiones. No. A lo mejor están haciendo ese tema y no dice nada ahí. No, me parece que yo también estoy en otra película, Don Adrián. Ah, puede ser, ahí le creo. Sí, también. Bueno, no, porque le quiero bajar este, así lo escuchamos, pero no se quiere dejar escuchar. Coltrane. Ah, no es la misma máquina que aquella. Nos cambiaron la máquina ahora. ¿Y se puede escuchar? Sí, vamos a ver, vamos a hacer lo posible. Bueno. Mientras tanto le dejamos este y nos vamos a la tanda, damos una vuelta. Bueno, listo. 21 a 20. Y cuando volvamos, mientras ustedes toman mate, está bien el mate. ¿Y allá cómo va el tema del mate en el norte, la gente con la yerba y todo ese tema? Todo bien. Va bien. Bien, la gente toma mate, todo. Sí. Mucho, mucha coca, bicarbonato. Me gusta. Coca bicarbonato. Ahí para adelante. Van para adelante como bueno. Continuamente. Y nada, bueno, eso está bueno, verlo ahí, es algo muy arraigado, muy chicano, verlo chicar a todo el mundo. El coqueo. Bueno, se lo dejamos un ratito entonces. Ya volvemos. Tanda corta esta, ¿eh?

Somos fabricantes, estampas y bordados propios. Líderes en la zona. Líderes en la zona. Consulte presupuesto sin cargo. NF Indumentaria. Servicios publicitarios. NF Indumentaria. No dude en llamarnos. 492-8679. nf-medioindumentaria@hotmail.com. Avenida Juan Domingo Perón, 2562. Villa Gobernador Gálvez. NF Indumentaria. Servicios publicitarios. EGA. Insumos eléctricos. Iluminación. EGA. ¿Estás construyendo? ¿Necesitas materiales para la instalación eléctrica? ¿Querés cambiar esos plafones viejos y mejorar la calidad de iluminación de tu hogar? Lámparas bajo consumo Philips, todas las medidas, tubos fluorescentes y lámparas especiales Philips, llaves térmicas y disyuntores, todas las medidas, faroles de aluminio negro y chapa para jardines, colgantes y apliques para interior en vidrio y madera, descuentos al gremio, tarjetas de crédito, EGA, insumos eléctricos, iluminación, EGA. San Martín 4920, 466-6751, EGA-insumos@yahoo.com.ar. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Expresión del Sur, la magia de los sonidos. Bueno, las 21 y 35 estamos ya ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. Ahí nomás. En media hora nos vamos. Estuvimos en Maicha acá con Ornella. Sí, norteando. Norteando. Yo extraño todo ese tema del tren. Lo que más me gusta cuando veo películas así de otros países es cómo viajan en tren. Bueno, una lucha que me tengo propuesta y a la que voy a buscar adeptos y convocar. ¿Para qué? ¿Para viajar? Para la mejora del servicio, para que haya más, para que no necesitemos sacar cada tres meses, sé que es una lucha titánica, pero... Y encima los pasajes hay que sacarlos... Tres meses antes, es la única posibilidad. Y acá se iba uno a la Rosario Norte, tomaba la F, bajaba ahí y esperaba... ¿Quién te dejaba? Sí, aparte esperaba la salida de cualquier tren a cualquier hora. Claro. Qué fabuloso. Yo me acuerdo de haber viajado a Córdoba, a tren. Es hermoso, viajar en tren es hermoso. Nosotros lo teníamos como medio de transporte acá continuamente. Al norte, a Córdoba o a... Buenos Aires, diario. Y a Buenos Aires. Diario, era. Y gratis. Ahí está. Ahí está el Estado. Ahí está el Estado protector. Y toda la gente que vivía del Estado, cómo habrán cabalgado sobre eso, ¿eh? Y sí. Y siguen cabalgando. Por eso los destruyeron. Bueno, para otros negocios también, ¿no? Sí. Y cómo cabalgaron en la mente de en la década del 90 el tema del Estado y el estatal choro, que culpa del trabajador estatal. Se fundían las empresas. Se fundían las empresas. Por eso se privatizaban. Por eso privatizaban. ¿Cómo trabajaron los medios en las cabezas Y bueno, recibieron un sobrecito. Sí, aparte eran los medios de ellos. Sí. Los que le daban. Y como la gobernación de Carlos Saúl Menem, un gobierno peronista. Nada. Hizo lo que los liberales ni a sangre y fuego pudieron en la década de los 70. No, lo que no pudieron hacer los liberales lo hizo Menem. Los militares encima, con todo el fuego y toda la muerte y la destrucción, no lo pudieron hacer. Lo que hicieron con nosotros. O sea, los que somos generación de los 90, tenemos que empezar a escribir un poquito ese capítulo. ¿Ustedes? Sí. ¿Qué es lo nosotros lo del que... 80. ¿Qué es lo que nos quedamos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que nos...? Y la generación que falta, la de los 70. La que falta, digamos. Y lo, sí, que, y lo que quedó. Sí. Bueno, en estos momentos es la semana del 24 de marzo. A día, sí. Sí, muy lindo el libro de... de... Fuchs. Nosotros que somos los leedores de libros, que nos leímos todos los libros, dirían, ya lo meto a él también. El libro de... Ah, sí, que tengo la tapa y no tengo el nombre. Argentina de rodillas. Argentina de rodillas. Bueno, ahí nombre y apellido de todos los primeros, las grandes empresas que organizaron todo el golpe... Cívico, militar, y para bien, que no se olvide la gente. Y bien empresarial. Y empresarial, sí. Sí. Lo que le falta, la vuelta de roja que le falta a esta etapa de nuestras vidas es que se den los nombres y apellidos de todos aquellos que planificaron y ejecutaron el arribo de las Fuerzas Armadas al gobierno, nada más. Sí, son meros soldaditos, porque hoy se lo juzga Videla y no se juzga a los dueños de las grandes empresas. Cosa que está bien. Sí, está bien, pero es... No es el cerebro, no es la parte intelectual. No, y el tema del plan... Pero las empresas quedaron. Las empresas quedaron y quedarán. Y están ahí y siguen laburando con todos los gobiernos de turno que lleguen. No tienen ningún problema. Pero lo que no se sabe es eso, entonces. No. Es el tema de los nombres de las empresas, que aparte, no solamente el nombre de las empresas, las empresas... han tenido directivos que han estado en la ejecución de los planes. Sí, claro. Hay empresas y hay azucareros allá, los Ledesma, donde usted anda. ¿Sabe las noches de los Ledesma allá del ingenio azucarero? ¿Usted la tiene? Sí. La participación en el secuestro de personas, los camiones, el ingenio Ledesma. Bueno, muy loco cuando eso les hablaba de lo maravilloso de la selva tucumana. Me acuerdo cuando pasaba por ahí, mi viejo me decía por teléfono, le digo, pa, estoy en la selva tucumana, le contaba yo. Sí, me dice, hija, ahí era donde los tiraban a todos. Me dice, ¿viste? Ahí no los encuentra nadie. Bueno, ahí se dio lo del plan Independencia, el operativo Independencia. Claro, estaba la guerrilla del ERP ahí. Bussi, el jefe. Claro. Milico era Bussi, que después fue votado por la mayoría de los tucumanos, tuvieron de gobernador un mucho tiempo. Sí. Bueno, de todo eso quizá hablemos la semana que viene también. Puede ser, claro. Sería muy interesante hablar de... traer un poco de. Sí, material hay para traer. Bueno, ahí puede traer lo de Santucho. El operativo también. Independencia, sobre el ERP, la compañía de Monte, perdón. Es muy interesante. Viene lindo para justo que estamos 24 de marzo. Nosotros el lunes arribamos por acá y contamos también esa parte de la historia. Los beneficiarios del terrorismo de Estado, se llama el capítulo del libro, sí, Argentina de rodillas, de Fuchs. Los beneficiarios, ¿quiénes y cómo se beneficiaron? No es que de casualidad. No. ¿Cómo prepararon las empresas el golpe? ¿Cómo prepararon las embajadas estadounidenses en lo que fue el Plan Cóndor? ¿Cómo participaron las grandes empresas telefónicas, las grandes empresas yanquis? En lo que fue todo ese, del Pentágono para acá, el Plan Cóndor y las dictaduras en América, claro, Latina. Como lo fue la ITT para el gobierno de Chile, ¿no? Para el gobierno de Salvador Allende. Exactamente. Nadie lo nombra, nadie nombra la cívico militar, el golpe, todo dicen golpe militar, no. No porque se oculta la meta. Claro, por supuesto. Sí, pero porque tiene que ser financiado por alguien, ¿no? Si no tenés recursos para hacer lo que quieras hacer, tanto un Estado como un ejército, de la forma que sea, tiene que estar financiado. Y los que financiaron el golpe, sí, como los que financian el Estado, poderoso, también tienen apoyo. Y la organización. Sí. sí, ni hablar. Trabajo sucio, sí, en los milicos nada más. Mucho organización, claro, sí, trabajo sucio, porque era liquidar. Liquidar, nada más. Quedarse con la limón, digamos. Mientras los otros preparaban el gran golpe. Bueno, todo eso para el sur de América. Para sí, sí, sí. Tenemos que poner a buscar algún día golpe por golpe, Sí, los golpes latinoamericanos. República por república. Sí, Chile. No, Uruguay, Paraguay. Sí, Paraguay, sí. Sí, Brasil. Todos. Sí. ¿Cuándo fueron? ¿En qué época se desarrollaron? Estaría bueno. Bueno. Pero eso para la semana que viene. ¿Quiere terminar con algo que tenga ahí cortito? Cortito. No cortito nada. No hay nada, que sí. No, que había unas poesías también lindas que... Ah, de Brecht. Sí. ¿La querés leer? ¿Esa es la de Brecht? Sí. ¿Bertolt Brecht? Bertolt Brecht. Sí, ¿y a dónde está Bertolt Brecht? Sí. Tiene... No, ¿a dónde está? ¿En el libro de la... Ahí, sí. Mirá vos cuánto hace. Me lo olvidé el libro ese entonces. Ni me acordaba que estaba. Poesías de Bertolt Brecht ahí sí, en el tiene libro. Tiene una, ahí. ¿Esta es, verdad? Sí, es la más. Es muy conocida, aparte. Bertolt Brecht tiene un escritos interesantísimo, además de sus obras de teatro y sus obras de teatro misma. Bertolt Brecht es uno que podríamos traer porque tenía una capacidad de crítica, un trabajo sobre la crítica en su poema, en su poesía y de las mil formas. Brecht. Así nomás. Pregunta de Turner si el que suena es Coltrane. No es Coltrane. ¿Ahora? No, el que sonaba antes. No lo hicimos sonar a Coltrane en ningún momento. Parecía Blue Train, mira. A ver si se lo podemos hacer sonar. ¿Todavía está ahí? Latini. Las cinco cuestiones para decir la verdad de Brecht. ¿La tiene esa? Sí. Qué sí. Buena que está esa. Está buenísima. ¿La tiene esa? Esa está buenísima. Esa la podríamos leer algún día. Las cinco cuestiones para decir la verdad. ¿A quién decírsela? ¿Por qué? ¿En qué momento? Sí. Si le vas a hacer o no decirle la verdad. Que uno cree, ¿no? Muy bueno, qué bueno. Eso, muy bueno. Bueno, y los libros de Bertolt Brecht hay que ir y robarlos directamente. Hay que ir y robarlos. Sí, están muy caros los libros. ¿Viste? Y más lo de este tipo. En sí, no se ven mucho encima. Nunca atiné a comprar uno de Brecht. Nunca se ven. Pero los me han pasado. Pues. Yo he ido y le he dicho, ¿de cuánto sale? Me han dicho, arriba de 100, hace 2-3 años atrás, le digo. Ve que se lo buscan. Se lo buscan. ¿Ves que se buscan que uno le robe? Su amigo lo ajeno, de cuánto. Sí, yo se los caqueo, no tengo ningún problema. Bueno, lo loco es averiguar cuánto sale el Capital de Marx. Sí, pero para mí es ilegible. Ese tipo, Brecht, por las cosas que leí... Ah, sí, es mucho más ameno leerlo que a Marx, pero... Pero digo, un libro del Capital que ha sido un libro escrito para los obreros... Está jodido para robarlo, eso sí. Ah, claro. Un poco jodido. No te lo puedes llevar, sino... Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a leer? ¿Lo leo? Sí. Bien. ¿Vale la pena? No lo leí. Había visto otro, pero él me enseñó... No, lee el que quiera. No, lee el que quiera. No sé el que viste yo. No sé cuál. Ni dónde está. Pero bueno, este me parece interesante el título. Vamos a ver de qué se trata. Preguntas de un obrero lector. Este para usted. ¿Un obrero lector? Preguntas de un obrero lector. Tebas, las de las siete puertas, ¿quién la construyó? Ah, es muy bueno. En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes las grandes bloques de piedra? Hijo de puta este también, va. Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañilines? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Bizancio, tan cantada, ¿tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II venció a la guerra de los siete años. ¿Quién la venció además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la Victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? Una pregunta para cada historia. Ahora sí. Muy bueno. Está bueno. Es como cuando uno le pregunta, ¿quién construye esta casa? No, el arquitecto. ¿Qué arquitecto? Yo, gracias a Perón, tengo la casa, dijo la señora. Claro. Claro. Dale, gracias al albañil, al arquitecto. Y gracias a vos mismo. O cuando el patrón le dijo a Robertito, un amigo mío, que gracias a él le había dado la moto. No que Albertito, Robertito había trabajado tanto tiempo y le había entregado. Lo llamaba plusvalía, ¿no? Claro, y dice, vos, la moto la tenés gracias a mí, le dijo. Qué cagador. Qué cagador. Aparte se abusan claro, de conocimiento por ahí. Bueno, ese desfasaje terrible que hoy se vive de... Parece que vos le estás haciendo un favor, que te claro. están haciendo que un favor. Que a vos te están haciendo un favor. Claro. Claro. Es loquísimo. Claro. No, es tan loquísimo, pero... Ya era la cara de... Vos no dio nada. ¿Cómo se da la el cara de... El trabajador no con el puño. Pero si, Eso, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Con cómo lo va a tener? Si a usted... lo educan de esa manera, usted no puede responder de otra manera. No, seguro que es así. Si sus padres le dicen, vos si hay quilombo no te metas, o no. Claro. Son las actitudes que uno va tomando y después usted se lo cree lo que el tipo le dice. Vos, gracias a mí, tenés esa moto. Hay gente que no deja el laburo porque la madre se le muere un infarto. No, casos reales. Sí. Se te muere el ataque de depresión, mi vieja, si llega a la fábrica. Bueno, la película La Fiaca, ¿la vio? No, escuché un pedacito de lo que usted pasa en el segmento. Y en un momento lo agarran entre la mujer y la madre. Claro, bien. Claro, pues están todos esperando el sueldo, la moneda. Era el que mantenía toda esa gente. No es que le importaba al tipo, ¿cuánto carajo? No. Da laburada, vago. Claro. Es así. Sí. La madre así. Estaba preocupada porque el hijo le pagaba una mensualidad, le tiraba una moneda de jubilar. Y la mujer porque tenía los... Querían cambiar el departamento, y algo los así electrodomésticos estaban, las cuotas tenía que pagar. El chabón no quería ir nunca más a trabajar. Cosa que nos pasa a muchos, muchas veces. ¿Y cómo? Y cómo esa parte también de la educación nos hace... sentir culpables. Culpables, sí. Exactamente. La culpa que le impone tanto la religión. Sí. No se guarde, no se olvide que es un aparato represivo del Estado. La religión. No, uno de los y de formación. Sí, uno de los mejores. Y trabajar porque trabaja con cerebros nuevos y es como el cemento. Y usted le hace el cemento una rayita cuando recién está fresquito. Y de parca. No se borra nunca más eso. Bueno, eso pasa en nuestro cerebro. ¿Le gustó a Martín y al padre? No, a Martín, por lo menos. Lo que habíamos hablado de Frank Zappa el otro día cuando nos despedimos. Ah, Frank Zappa. Estaba bien, Frank Zappa. Sí. El otro día estaba leyendo la letra de Lennon, La mujer es el negro del mundo. ¿Dónde la leyó? En el blog Basta de Boludo. ¡Ah! Yo digo, anda hurgueteando otros lugares. ¿No la tenía esa letra? No. Ahora, cuando me fui de acá, me parece que el lunes pasado. No la tenía esa letra. No, muy bro. No la tengo tampoco. ¿No la tiene? No. La mujer es el negro del mundo. Es el negro. Níger como esclavo. Mirá. Muy buena la letra. Muy buena. Cántesela. A cantar. No es raro, puedo cantar. Está en el blog. ¿Pero la canción la tiene? ¿Cómo es? No, ahora no me viene. ¿Cuál es la canción? ¿Cómo se llama? La mujer es el negro del mundo. ¿Se llama así? No creo que la tengas. La de su mente. Afinando la guitarra, John. Dale que estamos apurados y nos vamos. Qué buenas letras de Lennon, Qué buenas letras de Lennon. Qué buenas letras. Sobre todo en la época solista. En la época solista. Sí. Cuando se ha separado. Es un lindo tema. Está aparte. woman is the nigger of the world. Que es el negro del mundo, dice. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Este no. ¿Usted cómo anda con el inglés? Ni ahí. La única canción más o menos que es en inglés son las de las Beatles. Lo de único que se le puede entender. Bien. Dice que el negro es este. La mujer es el negro del mundo. Piensa sobre eso. La mujer. Sí, este. Y haz algo al respecto. Nosotros hacemos que pinte su cara y baile. Y si ella no fuera una esclava, diríamos que ella no nos ama. Dice, si ella es real. Decimos que está tratando de ser un hombre. Mientras la soltamos, pretendemos que esté sobre nosotros. La mujer es el esclavo del mundo, y sí lo es. Si no me crees, echa una mirada a quien está contigo. La mujer es la esclava de los esclavos, dice. Qué bien que todo es. Ese usted que leyó más libros que yo, de Federico Engels, La familia, la propiedad privada y el Estado. Y el Estado. Donde le dice Engel ahí que lo primero que hizo el chabón fue cerrar el círculo alrededor de él. Después de salir de las cavernas y andar. Claro, claro. Mujer mía, chicos míos, yo como primero, dijo. Y cerró con un alambre. Ese libro es muy bueno, sobre todo la formación de la mano del hombre. Es porque el pulgar hacia afuera, claro. Cuando empieza a hacer los utensilios, empieza a desarrollar la mano. Pues no es que Dios... En 7 días creó al ser humano. Bueno, ya está. Con los dedos. De nuevo, ¿no? Es un proceso de miles y miles de años. No hay que... Claro, bueno, eso lo hace también el. No, lo moldearon. Eso lo hace en el. Un barro. No. El preámbulo a la contribución de la crítica de la economía política. Marx y Engels. Que es la base, el texto base del materialismo histórico. Claro. Marxista. Donde explica la relación primera e indispensable que tiene el hombre con su medio. Material. Con su media naranja. La mujer es la esclava de los esclavos. Sí, dice, mejor grita sobre eso. Las hacemos responsables y les damos a nuestros niños. Y entonces la dejamos porque después están gordas y viejas madres. Les decimos que el hogar es el único lugar en el que deben estar. Y entonces nos quejamos de que es demasiado mundana para ser nuestra amiga. La mujer es el negro del mundo. Sí lo es. Si no me crees, echa una mirada a quien está contigo. Es la esclava de los esclavos. Nosotros las insultamos todos los días en la televisión. Y nos maravilla porque no tiene agallas o confianza. Cuando es joven, la matamos para ser libres. Mientras le decimos que no son tan inteligentes, si la soltamos por ser tan tontas. La mujer es la negra del mundo. Y hacemos su pintura, su cara, y hacemos que baile. ¿Qué me contás, Ornella? Míralo, no lo tenía. ¿No la tenía? No tenía esa letra. Las letras de Lennon son así. La gran mayoría son... Tienen algo que decir. Sí, sí. Y bastante... Sí, duro. Pero heavy. No, no, no, seguro no. No decía, o sea, boludeza, no decía. Heavy, heavy. Sí. Sí. Y ubicate que eso tiene más de 30 años. Sí. 32, 33 años que tiene esa letra. Sí, coincidamos que no es Arjona. No. Gracias a Dios. No. La mujer es el negro de Níger. Bueno, este... Y de todo esto hablamos siempre, aparte. Por lo menos nosotros coincidimos en estos pensamientos. Sí, claro. Bueno. Slave. Esclavo de esclavo. Estuvo muy bien ahí. Esclavo de esclavo. Para mí se leyó el libro ese. ¿Usted lo tiene ese libro, esa parte? Yo se lo voy a tener la semana mañana que viene. Sí, ¿cómo no lo voy a tener ese libro? Sí. Porque el loco dice... Y si lo primero que hizo el chabón... Es manotearla a ella y tenerla ahí. Pero él se iba de festichola con otras minas. Dice Engel, ¿o no? Que salía, sí, bueno. Sí, sí, obviamente. Como sí. Lo diría el filósofo. Literal, sí. Sí, pero sí, dice, sí. En ese momento de la historia donde nace la familia, nace la propiedad privada y nace el Estado, dice, también entra, dice, un nuevo actor. Claro. Porque ellas le dicen al chabón, ah, dice, vos te podés ir con otras minas y nosotros no. Dice, vos sos mía. Y ahí es donde entra un nuevo actor social, el cornudo. Pero mire que lo que dice... En el mismo. Sí, él en el libro escribe el nuevo actor social. Se lo voy a traer porque me... No, que ya, hay cosas que ya son obsoletas. Ella, dice, se encargó de ponerle en la frente los cuernos, qué lindo. Bueno, ¿le gustó la letra? Divina, me encantó. Pintate, bailá. Bueno, un poco en el jueves de comadre que les contaba es un poco eso. Pintarnos, bailar y sacar esa locura de adentro. Sacar la locura, la liberación. Dice, los libros están caros, se queja acá. Me quise meter en la literatura de Sartre. 69 mangos. La náusea de Sartre. No, pero eso está barato. La náusea está a 20 pesos. La náusea, búsquese de Sartre que está barato. Sí, ese sí, está muy, muy barato. Bueno, acá dice que 69 mangos. Hay que ver qué. ¿Qué libro? ¿Nos dice? Y es una obra más grande. Se meten en la literatura de Sartre. 69 mangos por una novela a media vuelta y a la casa. Que bueno, empieza a disfrazarse. La edad de la razón, por ahí quiso elegir. Puede ser. Con los, este... Hay mucho de Sartre. Sí, tiene mucho. Novelas no tanto, pero... Es buena la parte de la filosofía, el ser y la nada, todo eso. Y ahora mucho viene el invierno, lindo para... Hermoso para leer. Hermoso, no, para robarse los libros, digo, con la campera. No es de ese palo usted, ¿no? No lo veo. Sí, no, yo por ahí nosotros no. Nosotros sí, ¿eh? No. Sí. Agárrame caliente y lo compro. No, a mí me pasa así. Cierro el ojo y... ¿Y de dónde me caliente? Si no la tiene... Y se lo, y está ahí el libro, ¿qué hace? Y está la botella de vodka. Oh, qué dilema, ¿eh? ¿Viste? Y ahí es cuando todo se mete dentro de... El mameluco. Puede ir con el mameluco de tornero. El problema es que todos los libritos tienen alarma ahora. No se lo crea eso, desmitifiquemos. Salvo si va a lo usado, no, obviamente. Y los nuevos tampoco. Los nuevos no, si tienen, lo tienen todo. No lo tienen todo. Hay técnicas para robar libros y sacar también los hilitos, eso. Y no todos los hilitos funcionan. Tiene que probarlo. Es una lotería. Ah, bueno. Pero usted es un especialista. Nosotros, yo tengo mi gente. Tiene no gente, tiene una cuadrilla. Tiene mecheras. No, participo de un grupo de... Pero me gusta. ¿Cómo no te va a gustar? Me gusta. Sí, aparte porque uno por un libro. Me gusta. Escúcheme, eso es otro tema que tenemos que tratar algún día. El robo. Dice, la inseguridad. Quien comercializa con el arte que se la aguante. Bueno, pero también yo voy a comprar unas dos costeletas. Acá el tipo quería 40 mangos. Le digo, ¿vos de qué te quejas? De los que roban bicicleta. Y vos, y dice, pero yo no tengo la culpa. Al final nadie tiene la culpa. Todos se lavan las manos. Sí, pero todos me hacen el hoyo a mí. O al tipo que va a comprar. O va la vieja del alquiler. Y seguí a mí, todo el mundo. El robo organizado del Estado. ¿De quién es el disco? Arriba las manos viene el Estado. Soy el Estado. La mano de Filippi. Sí, no lo tengo. ¿No lo tiene? Ser. Arriba las manos, soy el Estado. ¿Usted sí. No lo tiene ese? Nada. Pídaselo al que va al gimnasio ya con usted. Al Máquina, ¿cómo se llama? Ah, ¿no tiene Máquina? Máquina es fanático. Fan de... Las manos. De las manos de Filippi. Arriba las manos, soy el Estado. Bueno, dice, bueno, Roberto, te doy 20 mangos y traeme ese libro, jeje. No, aparte, no. La náusea sí está ese precio. No, pero me está contratando de que yo le voy a robar el libro. No, yo rescato libros para mí y voy con gente. Claro, yo te cargo y buena cara voy, anda a fanarlo vos. Claro. No, pero aparte, el sabor que tiene... A peligro, a prohibido. Sí. En la novela ya. Es divino. ¿Usted lo hace solo o va con gente? A mí me gusta ser cómplices. Me encanta ser. Pero cómplices que no sepan. Eso. Cómplices que no sepan. Claro, cómplices que. Lo hago cómplice, pero no saben nada. Fue él, la última. No, yo me hago cargo. Nunca me sorprendieron, ¿eh? Soy más rápido de Zona Sur. Está bien. Para los libros. Mire que tengo otro, pero el otro cayó. Bueno, el robo. Se llama Las manos sucias, dice. Ah, la mano que sí viene con Kane y Las manos sucias, son dos cuentos, sí. ¿De quién? Sartre. Ajá. Hay lugares donde uno puede meterse, a mi amigo Patricio no le va a dar robar los libros. A mí me pasó que lo único que invertí en mi vida fue el libro. ¿Qué le pasa, Ornella? Que lo único que invertí en mi vida fue el libro, me fundí. Bueno, todo, sí, sí. Porque un fetiche tan grande que tengo que... Fetiche. Comprar libros. ¿Lo lee? Sí, lo leo. Ah, bueno. Pero... Como que hay también un sentido ahí de que... No sé, de apropiación tan grande del libro. una locura, que compro libro. Está bien. Libro. Me compro ropa, ando en pelota, pero me compro ropa. Y bueno, sí. Bueno, y preferible, está bien. Sí, en bolas con un libro, chicos, hola. Compro un libro grande, más o menos, y ya está. Libre. ¿Viste? Bueno, así hemos terminado en esta conversación sobre el robo. Sobre el robo, sobre el logro del robo de ideas. Y el robo es un tema, porque ellos nos roban la vida todos los días y está legalizada porque ellos mandan. Claro. Y después nos mandan a nosotros a que legalicemos la forma en que ellos nos van a seguir robando, que son las elecciones de ahora. Nos mandan a legalizar la vida. Sobre la cual ellos van a hacer y deshacer después, como decía Ornella en una de las horas primeras. Nosotros dejamos toda la responsabilidad social y de nuestra vida entera y la de nuestras generaciones futuras en la mano de estos señoritos que... Sí, lo más lamentable por ahí es que quieren adosarle a los desaparecidos que pelearon por esta democracia. Oh, sí, hablando eso es de muy esto, feo, sí, muy feo. Sí. Es muy feo eso. Yo le dije mucho a muchos militantes, a viejos militantes de los 70, gente que respeto mucho, que ha luchado mucho, que a mí también me parecía que este gobierno... a mi generación, no nos está dando nada. No, pero que quizás esté saldando deudas de su generación, pero que a nuestra generación, nosotros vivimos lo peor de la democracia. Esto que les decía hace un rato de haber vivido los 90 y haber sido parte de los 90 en nuestra adolescencia o en nuestro año de mayor conciencia o de mayor formación también. Nosotros vimos lo peor también de la democracia. Sí, o sea, también como no, que, no, como no. Generaciones anteriores. Sí, no, no, no hay que esperar mucho de esta democracia tampoco. No, claro. Lo del 80 no fue pero muy podés, fue lo mismo. Bueno, pero no. por este discurso en el que te corren mucho, están diciendo, pero hace calor la leche y la democracia o dictadura. No, ni una cosa ni la otra. No, ni una cosa ni la otra. Vamos por algo diferente. Sí, me parece que ya ninguna de las dos podemos hablar y que uno hable en contra de. En contra o no gustándole la forma de democracia que hoy se desarrolla no significa que sea pro dictadura. No, entonces no. Hay que afinar un poquito más. Sí, pero ellos manejan ese discurso, ¿eh? Claro. Cuando usted está en contra de la democracia es que está a favor de la dictadura. Y uno cuando no legalizaron el 24 de marzo nos cagaron a los que veníamos dando vuelta a esa plaza y veníamos yendo, y cuando era una lucha bien popular. Cuando fue legalizado, quedaron también legalizados un montón de cosas, porque bajo ese discurso también hoy, este gobierno sigue haciendo negocio. Entonces, y este gobierno ha comprado a mucha gente también. Claro, entonces digamos, ojo, ojo. Ojo. Y así se va entonces Ornella, diciendo ojo, ojito. Cuídate, querete. Ojito. Ojete. Bueno, la pasó bien. Sí, de mil maravillas. De mil maravillas. La próxima vez que la invitemos, nos olvidamos que teníamos un mensaje también. Ah, bueno, igual. Mirá. Perdón. Pero capaz que es para mí, ¿eh? Privado, dijo el mono. Che. Che, el último libro de Linda de Siemensu, ¿me lo recomendás? A Orne, el 587. No, te paso recetas propias, no la tengo a Linda de Siemensu. Recetas propias, eso está bueno. Claro, hay que ser creativo. La cocina es arte también. Como en el amor. Claro, si uno come después de la 587, ¿eh? ¿Quién es? No, ni idea. Sí, pero debe ser una que gente se suya. Que se dé a conocer. Ah, una gente suya, eso. ¿No la tiene como 587? Bueno, recetas propias. Claro. Con vegetales propios. Hay que innovar con vegetales propios. ¿Eh? Todo de la huertita, yo tengo mi huerta. Por eso, y de la huerta sacar algunas comiditas. Siempre. ¿Sí? La tierra te da de comer. La tierra te da de comer, bueno. Y el tema de comer los animales, está bien. Y yo tengo dos caninos acá. En la boca, dos dientes caninos que sirven para desgarrar. ¿Qué tema ese, eh? Me hace acordar. Estoy comiendo carne. Pero hay gente que... No. No, que le preocupa así... De que no comamos los animalitos, ¿eh? Preocupan por el caballo y por ahí, no por el que va arriba la carreta, sí. Pero no comerse los animales. Vos no tenés problema, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de problema en comer carne. Pescado. Pescado. Vaca, cerdo. Lo que sea. Sí, no sé si en el proceso real de tener que carnear un animal lo podría soportar y lo podría comer después. Creo que también es parte de que nosotros, esa conciencia, esa pseudo concientización del vegetariano también me parece un poco pseudo, en el sentido de que en cuanto a lo real y concreto de carnear un animal y el proceso concreto, me parece que hay que vivirlo antes de pensarlo ideológicamente. Creo que no podemos hacer otra cosa. Yo siento comer carne, a mí me da placer comer carne. El displacer quizás se genere en ese momento. En cuanto en lo real y concreto vea de dónde proviene, cómo lo hago. Pero también, en cuanto al placer, el deseo es concreto. Y también del medio y la necesidad. Si usted hace tres, yo agarro un vegetariano, lo pongo 4 semanas en una isla sin comer, digo, mira, una gallina. Primero. Ni la... Y después se la come. Bueno, 3 días, o sea, pero la necesidad te hace el eje. Soy ese, dice. Ah, el ese Rizo. No sé quién es. Viene que es gente suya. Bueno. ¿Lee ahí? Sí, soy ese. Aguante la horne. Claro. Bueno, un abrazo grande. ¿Al ese Rizo? Sí, el ese Rizo. ¿Y si otro ese? Ese también. Está bien. Un abrazo grande. Algunas pepas. ¿Qué tipo de pepa? No, pepas de pepa pastelera. ¿De qué pepa habla? Roberto. No, por favor. De pepas para tomar mate. No te soy tanto del dulce. Te hago una torta. Canábica. Pero, bueno, si quiere también. No, ¿y eso? Sí, perro, galletas canábicas, sí, podemos... Sí, vamos a hacer comida este año. Ah, y... Galletas canábicas son muy interesantes. Son muy interesantes. Sí. La manteca y hacer este... Sí, se hace... La base de las comidas canábicas se hace con manteca, porque la manteca... Porque hay cierta sustancia que el hace... El THC se lo chupa la grasa. Sí, la grasa. Entonces hay que conseguir alguna leche especial, bien de vaca sacada ahí, bien... Sí, pero grasosa. Con manteca, ya con una buena base de manteca, se va a hacer cualquier comida. Arranca bien. Arranca desde ahí. Así que vamos a tener este invierno ya. Sí. ¿Alguna masita? ¿Algún copetín? Sí. ¿Algún tentempié? Para tomar unos mates. Dale. Bueno, la jefa de piso nos está diciendo que está... Está echando ya. Sí, ya está, sí. Ya. Terminó por comerse la... La cartera. La cartera de Ornella. Sí. Y un poco la mesa. Atacó, la mesa también se la comió. La tapa de la mesa donde están ustedes, no abajo. No, la tapa de la mesa. La tapa de la mesa. Bueno, evidentemente, pero me parece que tiene un problema. Le están creciendo los dientes, una criaturita de señor. ¿De qué color es la...? Rojo. ¿Y la mesa? Rojo. Tienen problema. Con el color, ¿eh? Sí. Estuvo la horne. Sí, Esperemos que no... Sin nada más. Nosotros nos vamos retirando. El programa de Pájaro no sale. Va a quedar jazz. Música de jazz. Igualmente. Hay gente que le gusta. Le podemos dejar este disco. Algo de Fela Kuti también. Algo de Fela Kuti. Algo de Fela Kuti. Le dejamos entonces. Le mandamos un mensaje al pájaro. Un mensaje. Un saludo. Porque me dice que está en este momento muy comprometido con unos mandubí fritos. La pasa mal. ¿Lo tiene el mandubí? Sí. El cabezón. Bueno, me quedaré en la 25, que es la vecinal, comiendo mandubí frito en el maldito disco. ¿Qué va a ser? Todo mal. Sí, bueno. Otra vez será. Miles puede esperar una semana, dice más. ¿Quién será Miles? ¿Miles Davis? Sí. Una eternidad puede esperar. No creo que se queje. Ahí se quedará. Saludos a la gente que está en la 25, si están escuchando, comiéndose unos mandubíes fritos. Y al pájaro, que no está el operador, estaba averiado. Sí, y no hay operador. Cosa que pase. Sí, señor. Un saludo al Mama, al Pepe, si está en la casa, que se mejore. Y le agradecemos a Adrián que haya estado con nosotros. Le dimos un ratito al libro hoy. Sí, un poquito. Después le voy a preparar algunos temas más picantes. Algunos del libro ese. ¿El libro? ¿Me lo va a prestar? Un ratito. Vamos a ver. Un ratito. Voy a consultar a su periodista. No se lo voy a robar. No, con que me deje un día yo le marco algunos temas picantísimos. Bien. Escarbadores. Sí, que duelan. A mí me gusta mucho el del año del auto de los 100 años. Ah, sí. Ese es. Estaba acá en otro lado. Pensé que estaba acá. Me dijiste que estaba ahí. Sí, había una alegoría del auto, sí. Del motor del auto. No importa, después lo buscamos. Lo no buscamos para otro día. Buscalo después y marcalo. Porque sí. Esta necesidad idiota de la gente que le gusta los automóviles y esas cosas. Esta necesidad imbécil de comprar el auto todos los años por una cuestión de estatus y todo lo que conlleva a la destrucción del mundo, porque el chabón tenga que tener o las zapatillas Nike esa o el auto ese, todo el último modelo. Claro, bueno, pero eso porque también se lo inculcan, obviamente. La rueda tiene que girar y la rueda de consumo no se puede parar. Imagínense, uno no puede estar con un auto durante 20 años. ¿Cuál es el negocio de las grandes industrias? Bueno, yo lo entiendo. Es, pero por algo es que a uno lo llevan a ese consumo frenético de lo que sea. Sí, se engancha. No es porque sí. No, y no es que le guste porque se levantó un día y le gustó. No, seguro. Después lo bombardean mediáticamente para que vea que lo que tiene es obsoleto y que tiene que comprárselo nuevo porque si no es un idiota. Sí. Es así. Aparte los gustos, cómo fabrican los gustos. Porque usted sabe que esos autos, unos autos, por ejemplo, últimos modelos, ¿no es cierto? Unos 2010, claro. Ahí que usted ve. No hablemos del auto común acá que usa la gente, ¿eh? Hay unos autos que están hechos mezclados, un auto viejo con un auto super modelo nuevo. No sé cómo se llama, sí. Eso. Le hacen una que vos decís, esto es fabuloso, qué belleza, decís, ¿cómo? ¿Y por qué me gusta a mí si yo esto sé que está mal? ¿Entiende esa? Sí, sí. Sí, qué belleza, cómo se sí, la relación estética con lo suave, con la de uso. Claro, eso bien. Bueno, ¿y cómo nosotros que por ejemplo ni que tuviera toda la plata del mundo me gastaría lo que hay para gastar en ese auto? Primero porque uno sabe que nunca va a tener ese dinero, si tiene ese dinero porque andan algo raro, y si andan algo raro se va a andar cuidando, va a comprar chalecos antibales o otra cosa. Una buena una... Y que nunca gastaría eso, y que sabe que esos autos no valen esa cosa. Pero igualmente, ¿cómo hacen estos tipos? Como nosotros ya también estamos formados de una manera que vos sabés que eso no está bien. Sabés que hay una destrucción de muchas vidas para que ese auto esté, y para que lo use sea un gran cagador que va a pagar 300.000 dólares por ese auto, o medio millón de dólares. Pero igualmente tenés una atracción porque vos decís, Qué bueno que está. Qué buenas líneas. ¿Cómo se le ocurrió a este tipo mezclar un auto viejo, así, ese estilo viejo, con este último? Bien posmoderno. De lo que estábamos hablando. Bien posmoderno. Sí, señor. Filosofía que uno, obviamente, no... No comparte, no, pero ve eso. Pero ve y le gusta. Y dice, wow. Nos vamos retirando. El Adrián estuvo acá con nosotros. Y la Ornella, yo el impostor. Y la jefa de piso. ¿Qué quiere decir? ¿Algo más? No, será hasta el lunes. ¿Seguro? Espero. Perfecto. Nada más es que eso. Es un anhelo. Es un anhelo, nada más que eso. ¿La Ornella? Saludos para todos, un abrazo y a seguir trabajando. ¿Cómo sería eso? Que a seguir trabajando por uno mismo y por trabajar. Por trabajar. Hay que trabajar. No de poner nada viene de arriba, no esperemos milagro ni nadie ni de otro lado. Trabajar por uno. Bien, la esperamos en cualquier momento. Muchas gracias. Yo me despido, mañana martes estamos de nuevo al aire a la mañana y el miércoles sale este programa grabado. Ah, muy bien. Bueno. Como todos los miércoles, digo. Sí. Ahora hay que agregarle. Es un clásico. Sí, una horita más. Muchas gracias. Hasta luego. llegado su mensaje. Cambio. Nos vemos.